¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Live Podcast. Esta vez Nivel Escondido 644. Este que les saluda Giovanni Rodríguez, Powerwolf en la casa, y esta noche en compañía de el más que manda en el área sur, el tipo que realmente está comandando allá las Fuerzas Armadas en todo lo que es el área sur de Puerto Rico, el verdadero comandante en jefe, el señor Alexander Alvarado, Alex Nation en la casa. Azuquita para ti, Azuquita para todos ustedes que están ahí en el chat. ¿Qué es la que hay, Alexito? Saludos, Gio, y saludos a todos los que se están conectando por ahí. Así mismo, estamos comandando las fuerzas especiales de los cazaiguanazos acá en el área sur. Ya tenemos las katanas amoladas, o sea, estamos practicando las diferentes posturas, ¿verdad? De las técnicas de respiración para cazar iguana, murciélago, culebras, pitones de estas gigantescas y todo ese revuelo que está apareciendo por ahí. Así que estamos ready. So, ya. Saludos a todos los que están por ahí. El tan jíbaro de la cuarta respiración. Sí. Obligado. Y poquito a poquito sigue llegando la gente buena al chat. Por ahí estaba Gideon, llegó Gitana primero. Esto se está encendiendo por ahí poco a poco, y Mega GG, ¿verdad? Antes de que le des una leidita al chat, a todos los que han ya contribuido, ¿verdad?, a este mega evento de Extra Life 2025 con 240 horas plus. A esta hora está live, como dijimos, nuestro panita Metaverse PR. Así que recuerden, ¿verdad?, abrir dos tabs si les es posible y continuar apoyando este mega esfuerzo. Agradecemos en sobremanera a Fresi GR, a DRPR01, a Spider Popo, a Gideon y a Guacho de Cultura Secuencial, que se encargaron ya de las primeras 60 horas desde el pasado viernes hasta lo que va de día y lo que falta. Así que stay tuned, ¿ok? Y continúen regando la voz y apoyando. Ponnos al día ahí en el chat, Alex. Yo sé que Gitana llegó primero, pero ¿qué es la que hay por ahí? Eso está espectacular. Por ahí está Gitana, por ahí llegó también Uranium Max, por ahí está Gran Jay Shinobu, está Ila por ahí también, ¿quién más que está por ahí? Que no se me escapa, Gideon también llegó por ahí en el chat. ¿Quién más? Fire Popo, Captain Jack, en fin, todo el corillo llegando. Dice Captain Jack, eso va a las millas. Tú sabes que, Fire Popo, me he dado cuenta de eso, que esto va como que chambón a 100 millas por hora. No hay peaje que lo detenga, no hay guardia que lo alcance. So, de verdad que estamos bien contentos con este tremendísimo esfuerzo que están haciendo los diferentes compañeros del equipo de Extra Life 24/7 e invitados, ¿verdad? Porque como todos saben, Fresi Esther ella no es Extra Life, pero salió de ella, ¿verdad?, ofrecerse a llenar ese slot que está vacío del primer día, viernes 31. Y de verdad que estamos hablando de Sparrow y yo acá fuera del aire. De verdad que nos encantó mucho el trabajo que ella hizo, tú sabes, lo que jugó, los breaks, tú sabes, Fresi tiene un estilo bien jocoso, bien único, y de verdad que le trajo ese saborcito a la receta, que ya estaba bien condimentada, pero le añadió como que ese spiciness extra, y de verdad que estuvo brutal, así que mucha felicidad ya a los muchachos que ya completaron sus 12 horas, ¿verdad?, como parte de esta tremendísimo evento que hemos denominado Extra Life 2025 y la mega antesalota lo que va a ser el evento de acá de Nivel Escondido de 72 horas, que eso ya este próximo fin de semana. Tú eras que en un abrir y cerrar de ojos ya llegó el weekend, el mejor weekend del año, que para mí es el mejor fin de semana del año, que es el fin de semana de Extra Life, el fin de semana donde podemos ser nosotros, ser libres, wink wink, aquellos, ¿verdad?, que estamos casados, podemos ser libres de jugar y divertirnos por un día completo, tú sabes, pasarla bien, levantar donativo, ayudar a los niños, que eso es lo que más nos encanta, y compartir con ustedes, así que ya, eso es ya mismo, pero en lo que hay unos cuantos eventos por ahí que están corriendo, vienen, que están quedando Jeff Kiss, de verdad que oye, sí. Oye, y más que una antesala, realmente somos nosotros los que tenemos el honor de darle cierre a las sobre 240 horas que están todavía en el horno. Por ahí le dimos un shout out a Metaverse, ¿verdad? Si usted solamente tiene la oportunidad de ver un stream, un solo stream, vaya y vea a Metaverse PR, disfrute del contenido de Meta, apóyelo en el chat, ¿verdad? Hágale preguntas del juego, envuélvase en la dinámica, etcétera, para que Usted lo acompaña. Este contenido, recuerde que luego lo exportamos a YouTube. Así que si es cuestión de querer vernos, ¿verdad? Como tal, nos puede seguir viendo en YouTube. Puede ver el archivo también aquí en Twitch. Y de igual manera, recuerda que luego exportamos en formato de audio digital todos los martes. Uh-huh. Y lo encuentras en nivelescondido.com y en tu plataforma de audio digital favorita. Esta semana, pues como siempre, tenemos las informaciones con lo más relevante en términos de noticias del mundo del entretenimiento, del gaming, particularmente todo, ¿verdad? Lo relacionado a eso, los estrenos de la semana y de igual manera, como tema de la semana, obviamente, tema forzado, tema obligado, tema tradicional, vamos a estar hablando de una que otra cosita relacionada a Extra Life. Así que sin más preámbulo, Alex, ¿qué tenemos por ahí esta semana? Antes de comenzar, Gato llega por ahí que nos saluda, que me subas un chin el audio. Te subí y le hice un gesto de que no sé si es suficiente, pero ya, te subí un poco. Nos dejan saber si ahora se escucha mejor. Ya. Yeah. Mira, por ahí llega también Ejecutor 5. Saludos, Ejecutor. Bienvenido. Acá a nuestro podcast en vivo. Espero que disfrutes bienvenido, Ejecutor. Yes, sir. Pues nada, vamos a comenzar con la noticia que, gente, la vamos a meterle aquí. Put the foot to the metal. O sea, así que vamos a meterle dura a esto. Bueno, y esta noticia viene del maravilloso mundo de Lego. Y es que se estuvo anunciando que van a estar lanzando unos 6 sets de la línea de Lego Marvel. Esto para el 2026. Van a llegar tan pronto el 1 de enero. Pero de todos los productos que ellos van a estar lanzando, el que más se destaca es el set de Iron Man Mark III. Que esto es una edición especial para coleccionistas. Y es un modelo, ¿verdad?, detallado y que tiene 1,297 piezas. Uy, uy, uy. A pesar de su gran tamaño, ¿verdad?, y la etiqueta que dice edición para coleccionistas, esta armadura de Iron Man tendrá un precio relativamente bajo de $130. Esta parte para mí no sigue siendo bajo. Pero anyway, ya se podrán imaginar cuál es el costo original o el costo que a lo mejor de ese tipo de modelo plantearon. Es mucho más caro, usualmente $300. Vamos a hablar claro, $299.99. Este estilo de Lego tipo Techniques. O sea, no es un modelo de Lego whimsical o de Lego normal, no es para niños, no es para niños. Ajá, es un modelo de colección. Entonces, bajo esa justificación, ese precio es un poquito más asequible. Sí, ¿verdad? Sí, si sí. Lo ponemos, ¿no?, en balance. Te digo así relajando, pero es que yo no estoy para gastar $130 en un Lego, aunque lo estoy sufriendo. Y ahora menos. Porque entra el enlace y ahora menos. Y ahora menos. Ay, ay, ay. Por entrar el enlace y mirar la imagen, y verdad que me estoy rascando la cabeza porque sí, se ve chulo, chulo, chulo. Este set reproduce la icónica armadura Mark III de la primera película de Iron Man, la que salió en el 2008. Y marca el inicio de una posible serie para coleccionistas de Lego Marvel similar al Ultimate Collector Series de Star Wars. Esto va a incluir una minifigura exclusiva de el Mark III con casco desmontable junto a una nueva versión del rostro de Tony Stark. Ya usted puede asegurar el Iron Man Mark III y también que incluye el Spider-Man versus Mysterio de Daily Bugle, que este va a estar a $100 y va a traer 781 piezas. Esto lo puede hacer a través de Amazon, Target y la tienda oficial de Lego. Hay otros 4 sets que van a incluir uno del Hulkbuster versus Hulk y otro de Spider-Man versus Sandman. Así que estos, ¿verdad?, estos están para, todavía no están para preventa, pero pronto van a estar anunciando cuándo van a estar disponible. Así que si usted es fan y usted tiene la mula para gastarle a hacer esta preorden, go for it, haga un stream, móntelo. Yo acabo de estar sufriendo y llorando como nena de anime en una esquina porque pues no podré por ahora. Así que, pero ya, disfrútelo usted y me deja saber cómo les va con estas figuritas de Lego de Iron Man Mark III. Yeah, va a estar de lo más bonita esa figura y esa serie, ¿verdad? Y también Lego se votó. Estuvo haciendo como que un evento esta pasada semana donde revelaron más sets también. Salió uno por ahí, me topé con él en redes sociales, que me dejó muy impresionado, de una Catrina mexicana, ¿verdad? Esta típica fémina con un sombrero de mariachi, representativa de la muerte, ¿verdad? Lady Death. Esto, pero con flores 3D. Donde si tú enfocas bien, vas a ver distorsión. Pero es este tipo de arte que tú disfrutas a lo lejos. Y tú a lo lejos se ve como si fuera, ¿verdad?, bien estilizado. De cerca son un montón de piececitas pequeñas que realmente son lo que le dan forma al recuadro, ¿no? Se ve espectacular porque es un cuadro que literalmente el arte sobresale. O sea, no es flat. Ellos ya habían trabajado este tipo de arte flat totalmente. Pero este sobresale. Se ve bien impresionante. Y de igual manera, pues un montón de Lego ideas. De hecho, la semana pasada acá estuvimos reseñando el tremendo Lego de los Goonies, que también salió de Lego Ideas, esta típica rama del ego, donde Alex, ¿verdad?, comentó la frase que más duele a muchos de nosotros, que es como que adults welcome. Es como que sí lo sabemos, cabrones. O sea, nosotros somos el target audience ahora del ego, donde realmente pues estamos siendo el poder adquisitivo, y muchos de estos Lego sets, ¿verdad?, van a venir por ahí. De hecho, de ese otro evento específico del Lego se desprendió que viene un Lego set de los Pitufos, viene un Lego set de, Dios mío, había otro que también me llamó la atención, ahora se me fue de momento porque vi la noticia bien por encimita, pero sí, son como que varios. Bueno, tan es así que literalmente hicieron un evento reveal, ¿verdad?, de todos estos sets, y los estuvieron destapando por sus las personas que los propusieron inicialmente, y los diseños iniciales, ellos eran los que estaban hablando, y de momento hacían como que el review, y lo que estabas viendo pues no necesariamente era el producto final, ¿verdad? Ah, uno de Power Rangers, que está el Megazord y los Power Rangers y toda la cosa, en estilo Lego, o sea, botaron la bola. Así que ya, si usted es fanático de Lego, y obviamente está dentro de este marco de Target Audience, haga un pote de ahorro, porque si no, vamos a romper la wallet, ¿ok? Así que estaremos pendientes por ahí. Alex, ponnos al día ahí en el chat y nos vemos. Sí, pues mira, llegó. Ya, pues por ahí llegó Jun Infinite. Saludos a todo el mundo. El Popo comenta que dice, viene porque viene. O sea, que el Popo se va a tirar de cabeza para ese set de Iron Man. O sea, wow. No me lo imaginaba. No pasa por la mente. También llega por ahí Angel Cross. Dice, viene, puñez. Saludos al gran Angel Cross. Angelito. Llega Selindor. Nos envía saludos y nos desea éxito en el podcast. Gracias, Selindor. Lego está produciendo bueno. Por ahí un montón de rupias ahí en el chat. No, eso es definitivo. Lego nos viola. Lego nos viola, pero pues ya. Digo, nos viola si nos dejamos violar, porque hay algo que existe que se llama control propio. Sí, it can usted wait. Puede tener control propio. It can wait. Sí. Yo estoy sufriendo con el de... Yo lo comenté la vez pasada que estoy sufriendo con el de Jaws. Ah. El set de Jaws. O sea, eso ahí me tiene mal, pero bueno, vale $150. Sí, y fue también de Lego Ideas. Y estoy sufriendo. Estoy aquí en la página porque está buscando el CBS de los Power Rangers. Hay uno hasta de Willy Wonka and the Chocolate Factory, por amor de Cristo. Sí, vale $220. ¿Cómo? Anunciaron uno de E.T. Lego. Sí, te digo, es que son... Ahora nosotros somos el target audience, ¿me entiendes? Antes era como que, los papás, los nenes, nosotros, y también a eso súmale, que muchos de nosotros que tengamos hijos que les gusten los Legos, pues nos tienen doble, ¿me entiendes? Como que así, este es para ti, pero este es para mí. Como que, wow. Mira, aquí hay uno que yo sé que Gatoneo si lo ve va a tirar para él, y hay un set, yo no sabía que estaba, el set de The Orient Express Train. Es el tren del Expreso del Oriente. Y yo sé que a Gato le gustan mucho los trenes. Esto te ve espectacular para montarlo y ponerlo debajo de un árbol de Navidad. Eso sí, vale 300 toletes, sí, ¿ok? Sí. Ay. Y tiene 2,540 piezas. Yeah. Casi nada. Mi Lego set más caro hasta el momento ha sido el de Zelda, del Deku Tree. Ese es el más carote, ¿verdad? Pero hice el esfuerzo y dije, ¿sabes qué? Me gusta mucho, realmente lo queremos. Fue una experiencia familiar. Tu nena se lo gozó. Definitivamente, ¿verdad? Había que conseguirlo. Fuera de eso, hay que ser, ¿verdad?, selectivo, porque salen un montón y uno los ve y ajá. Tarjetazo, pero es que después de eso hay que pagarlo también, Popo. Exacto. Tarjetazo, el problema es que hay que pagarlo con intereses. Y con intereses. Y con intereses, que es peor, papá. Mira, Celindo nos comenta, a mí me engancharon y violaron con el Game Boy y el Deku Tree. Ay, casi nada. No. Entonces, Chino le comenta que sí, también está esperando que se esté bien. Muchos están hablando por ahí. Tenemos por ahí un rizo de parte de Mr. RPR. Yeah. Al igual que Selindor. Muchas gracias por esos rizos. También Motomonco. Sí, hay un hype train corriendo. Gracias, gente, por ese hype train. Recuerden que acá todo lo que entra en 75% va precisamente para la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de nuestros esfuerzos, siendo parte de Extra Lifers 24/7. Eso es lo que ves aquí. Mira, ese escudo que está ahí, hoy lo pusimos acá en vivo porque está corriendo ya. Extra Life ya arrancó. Y esa hora, ¿verdad? Eso que está corriendo ahí Ya van 60 horas de contenido desde el pasado viernes ininterrumpida, donde los muchachos van tomando turnos de 12 horas en 12 horas y vamos dando raid y raid y raid y raid. Y ahora mismo está Metaverse corriendo por ahí en sus 12 horas. Y entonces el otro 25 va devuelto a ustedes, nuestra querida comunidad, que se ven sorteos mensuales de subs. Que otra vez, felicidades a Spider Popo, que aparentemente le siguió el consejo a Bernardi19 y decidió esquipearse el baño por 2 semanas consecutivas. Y se ganó el sorteo mensual de subs de Bernardi. Y se ganó el sorteo mensual de subs aquí también. Así que, Popo está, mira, dulcecito, que si juega la loto se pega también. ¿Ok? ¿Qué te estás diciendo? ¿Que eres el nuevo Nicole? Aparentemente. Esto, ¿cómo es? Hay que decirle, siento William mío. Esto, para poder, ¿verdad? Canalizar los chakras y dominar también los sorteos con Spider Popo. Pero muy agradecido. Está número uno, está número uno en el top 10 de Kaku 105. Para que sepa, para que sepa. Está número uno, sí, en el top 10. Sí, sí. Con el exitazo. Bueno, vamos entonces a la próxima noticia, gente. Y esto es un tremendo bochinchito de la semana, ¿ok? Esto es un tremendo bochinchito de la semana. Resulta que Rockstar Games, desarrollador de Grand Theft Auto 6, despidió entre 30 y 40 empleados en sus oficinas del Reino Unido y Canadá a principios de esta pasada semana. Ese no es el bochinche, ¿verdad? Obviamente en cada compañía hay reestructuraciones, hay movimientos, lamentablemente hay gente que se va, gente que llega, pero resulta que los trabajadores cesanteados eran presuntamente parte de un chat privado para formar un sindicato, lo que ha generado fuertes acusaciones de represión sindical, en inglés lo que se conoce como union busting. La empresa matriz Take-Two Interactive defendió la decisión, alegando que los despidos realmente se debían a mala conducta grave y no por ninguna otra razón. Sin embargo, el presidente del sindicato IWGB calificó la acción como uno de los actos más despiadadamente atados a represión sindical en la historia de la industria de los videojuegos. Se espera que la disputa termine en los tribunales británicos y canadienses, en procesos que podrían tardar mucho tiempo en resolverse. A pesar del conflicto, GTA 6 se mantiene como el lanzamiento más esperado, con predicciones de ser el más grande de la historia, sucediendo, ¿verdad?, a Grand Theft Auto 5, que superó los 215 millones de dólares en ventas. Gran Turismo 6 se supone, ¿verdad?, que se lance al mercado para PlayStation 5, Xbox Series XS el 26 de mayo del 2026, si es que no hay otro retraso. Oye, pero qué bochinche, Alex. Resulta que ellos están alegando que los votaron porque, pues, estaban tratando de organizarse a modo de gremio, ¿ok? Wow, papo. Wow, papo. Wow, eso está fuerte porque ahora mismo, pues, como están las cosas, hay muchas personas que tienen diferentes opiniones en cuanto a los sindicatos. Los sindicatos, pues, es una manera de proteger al empleado, de asegurar ciertos derechos que te otorga o te ampara en la ley, ¿verdad? Y obviamente esto te garantiza, pues, mejores condiciones de trabajo, ciertos acuerdos en donde, pues, se evite la explotación de los empleados, asegurar ciertos beneficios a largo plazo en caso de que se tengan santeo, que despedir cesanteo, pues estén protegidos y tengan unos derechos que por años ellos entienden que han adquirido, ¿verdad? Que han dejado todo en la compañía. Pero a veces muchos patrones no les gusta mucho esta cuestión de los gremios o de las uniones, porque a veces hasta cierto punto exigen ciertas cosas que, hablando claro, están fuera del control de los dueños o de los patrones. Sí. Tú sabes, y llegan a un punto que se van absurdos, se quieren picotear, se quieren hacer huelga, hay un montón de chavendas. La ley de la unión me protege, yo puedo hacer lo que me da la gana. Eso tienen que trazar bien exactamente cómo va a ser el plan, obviamente siempre y cuando aseguren que la compañía va a seguir fluyendo, que los empleados están protegidos, ¿verdad? Que tengan un ambiente laboral digno, ¿verdad? De respeto, una compensación justa dentro del mercado en el que están laborando. Pues mira, go for it, nunca está de más. Pero cuando a veces se van ya como que muy por encima, ¿verdad? De los extremos, sí. Pues a veces hacen daño. A veces tienden a hacer un poco de daño a las empresas, a la economía del país, son muchas cosas, pero nada, ojalá, ¿verdad? Y esto se resuelva por estricto. Sí, un balance, porque pues derechos son derechos, balance, tú sabes, y también muchas compañías explotan a sus empleados bajo la excusa, ¿verdad? De, esto es other duties as assigned, y es como que no, eso no me corresponde, o sea, para eso hay otras plazas que se llenan, etcétera, pero caramba, caramba, lo and behold, pues hay que, ¿verdad?, mantener el balance, ¿verdad?, como decimos. Si en serio, ¿verdad?, fue unos despidos por represalia, pues eso ya lo probará la ley, ¿verdad?, y el debido proceso. Pero pues estaríamos identificando, ¿verdad?, el asunto más adelante, estaríamos echándole el ojo. Ponnos al día ahí en el chat, Alexito. ¿Qué es la que hay? Pues mira, nada, estoy aquí tratando de ponerme al día. Y es que los muchachos están diciendo de que aparentemente, pues tú tienes frío. No, estamos. Oye, que quieren que confirme si en efecto tiene frío. Yo estoy viendo acá, yo no veo que tenga frío. Si vengo sin camisa, es un problema. O sea, sin camisa sin manga, es un problema. Si vengo con camisa con manga, se fijan en otras cosas, hay que joderse con esta gente. ¿Ah? No, aquí no hay como complacer al mundo. Llega por ahí Rosana Airam, dice: hola, hola, hoy voy a portarme bien y no sacar clips. Más vale, Rosana, que anoche estaba suelta como gavete. Sí, dice, mira, que se siente identificada, Rosana, que se siente identificada. Por lo del trabajo. La mala, bendito. Así que ya, bueno, está todo el mundo ahí muerto la risa, está RP vacilando con todo el mundo ahí en el chat. Pero sí, confirmamos, Sparrow no tiene frío. Sucio, okay, no. ¿Qué sucio son? No. Decen. Sin manga es problema, jamás, dice Rosana. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vacile! Sí, lo van portando bien, chat. ¡Ay, Dios! No. Mira, como dar un perch. No, ellos hacen este clips ahí a todo lo que da. Eso es lo que les gusta. Los maestros de clips, esto es una comunidad. Cogieron clase con gitana y olvídate, por la pendiente trambólica. No, ahora dicen que eres el apretado, dice Chinobu. ¡Ey! No. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ay, mi No inventen. Pero ya, estaremos pendientes entonces a esta polémica de Rockstar, a ver qué tal, ¿verdad? Y pues, ¿y como no tal calce, no creemos que obviamente vaya a afectar el release de Gran Turismo 6, en un juego sumamente esperado. Así que nada, pajitas que le caen a la leche, pero podría ser potencialmente importante, toda vez que si estos empleados prueban que fueron despedidos sin justificación real, ¿verdad? Podría tener repercusiones bastante serias para la compañía. Sí, no, y esto es un juego que obviamente ya de por sí ya viene con un hype bien, bien alto. Se espera que sea, como tú me has mencionado en esta noticia, se espera que sea uno de los juegos que más venda en ese primer día. O sea, se espera que este récord va a batir, este juego va a batir récords de ventas. Y como es multiplataforma, o sea, las ventas van a ser astronómica, los números van a estar, aún así lo que cueste, la gente los va a pagar. Así que no, de verdad que esto, esperemos, ¿verdad?, que no haya ningún atraso y que todo el mundo que esté esperando Grand Theft Auto 6 sea lo que esperan y más, ¿ok? Así que esa es la que hay. Quiero un comentario, Rosana Irán me bulió a mí por medio maratón capa. Oh my God. Déjame traducir ahí a Gideon. Tenemos un vacilón anoche, hecho fuera de relajo, de verdad que se pasó brutal. Voy a hablar de eso en qué es la que hay, pero de verdad, adelantando, la hemos pasado espectacular en todos los eventos, ¿verdad?, que hemos podido compartir. Si no estamos en el chat chavando, estamos, ¿verdad?, unidos jugando el juego multiplayer, de verdad que salvaje. Nice. Y Uranio dice: gitana quiere un evento de clips de nivel escondido. Sí, no, la vamos a traer para acá para que ella sea la anfitriona. Nosotros simplemente nos vamos a quedar a verlo callado. Y que ella, tú sabes, que hace Robert Show. Tú sabes, que sí, tú sabes, porque pues la reina emperatriz de café y los clips, sí, tú sabes. Sí, sí. CC, empresa CC, clips y café. Hasta un lado, Umbrella. Umbrella Corporation. Umbrella CC Corporation. CC Corp. CC Corp. Bueno, vamos con nuestra próxima noticia. Y es que esta noticia viene del mundo de Xbox, de Microsoft. Dice la presidenta de Xbox, Sarah Bond, no está relacionada a James Bond, por favor, lo ha calificado de muy premium, muy de alta gama, lo que es una clara señal de que el precio de la consola supera con creces lo que estamos acostumbrados a pagar. Y esto haciendo referencia al dispositivo portátil ROG Ally X de $1,000, obviamente americano. Ella comenta que es razonable esperar que la nueva consola se posicione en un rango de precios similares, muy por encima de los $650 americanos que está ahora mismo el Series X. El cambio de usar consolas, y lo utiliza en plural, a consola de próxima generación, singular, sugiere un posible cambio de estrategia. Parece que Microsoft planea lanzar solo un dispositivo premium, eliminando la opción de bajo costo como la serie S. Ay, ay, ay. Esta decisión podría significar que Microsoft abandona el mercado masivo de consolas para centrarse en un nicho de jugadores entusiastas que buscan un puente entre las consolas y la PC de gaming de alta tecnología, ¿verdad? De state of the art gaming PC. Los reportes indican que la nueva Xbox funcionará como con Windows y tendrá una interfaz tipo consola, pero permitirá jugar casi cualquier juego de PC a través de otras tiendas como Steam, ofreciendo compatibilidad con 4 generaciones anteriores de Xbox. El maquinón. Okay, not bad, pero eso suena a un tremendo maquinongo. El maquinón que no es para jugar juegos de ellos. O sea, que usted puede obtener eso mismo en una PC, probablemente. Más económica. No sé qué pensar de esta noticia, mano. Se están tirando, yo no sé, o sea, ya ellos se están poniendo o quieren llegar a un punto elite. O sea, elite Illuminati. En otras palabras, si tienes chavo, bienvenido. Si no estás en esta elite, quédate ya con tu PlayStation 5 y con tu PC de build de hace 3-4 añitos atrás, pero aquí, si no estás high end o no tienes chavo, no tienes nada que buscar. Así yo lo veo, porque un handheld de $1,000 pasé una fusión de lo que es una PC con una consola, y como tú dices, para jugar tal vez un 85% de juegos que no son de ellos, pues para eso te quedas con la PC que tienes ahora y sigues jugando lo que salga. Digo, eventualmente los juegos, la evolución, los juegos van a seguir saliendo con más exigencias, eso, ¿verdad? Más, pero entonces tú le das update a la PC. Si tu motherboard aguanta, pues tú le das update. Si no, pues la monta. Y se supone también que Microsoft, ¿verdad?, hizo unas adquisiciones multimillonarias para sacar juegos, no para cerrar el estudio. Todavía estamos esperando a ver qué es realmente lo que va a pasar. Esto, porque ha habido muchas opiniones aquí y allá, específicamente con Call of Duty, ¿verdad?, que era parte de la adquisición mayor, o de las razones mayores de Microsoft adquirir Activision Blizzard. Y ahora mismo hay mucha más gente satisfecha, contenta, hypeada con Battlefield 6 que con Call of Duty mismo. Lo cual puede sacudir el fanbase, brinca verja, ¿verdad? Nota, el fanbase brinca verja, porque Call of Duty siempre va a tener fanáticos de clavo pasado de que no voy a jugar más nada. No me interesa, es Call of Duty. Pero fuera de eso, ¿verdad? Los fanáticos que estén buscando innovar, de que realmente les guste el first person shooting multiplayer, la interfase, no tengan miedo en probar otras cosas, quizás den el brinco y eso les puede hacer daño potencialmente a Call of Duty, pero habría que ver. A mí lo que yo no puedo entender de este tipo de cosas es que esto suena a un movimiento que haría alguien, ¿verdad?, que está adelante en términos de con el favor del público, de que todo el mundo está jugando su consola y puede darse el lujo entonces de trabajar algo que va a ser, como explicó Alex, algo élite. Algo que es como que un poquito más arriba de que, hey, le estamos dando calidad, pero si ustedes quieren jugar calidad de verdad, hay que pagar. Inversión, ¿verdad? Su dinero va a responderle, ¿verdad? Si invierten en esta nueva propuesta. Pero hasta el momento no es lo que hemos visto, lamentablemente. El Game Pass, ¿verdad?, como le decimos cariñosamente, el insostenible, realmente está poco a poco destapando la caja de Pandora en cuanto a la insostenibilidad, ¿verdad? De que el concepto está bien chévere y todo lo que sea, pero realmente están en pérdida. O todo apunta a eso, porque los números reales no los han revelado, ¿verdad? Los tienen muy, muy herméticos. Y realmente no hablan de esto, no publican de esto. Pero si les estuviera yendo de show, ¿verdad?, pudiéramos ver otras cosas que no fuera problemas en la división de gaming. Estaríamos viendo otra dinámica, pero todo apunta a que, en mi perspectiva, yo leyendo esto, realmente es que a ellos no les importa. Es como que, si ahora mismo que nuestras consolas están por ahí nítidas, tenemos varias consolas con diversas opciones, consolas económicas, consolas un poquito más high-end, etcétera, y no se están moviendo, y vas a unificar en una sola consola, entre comillas, que sea mucho más high-end en términos de los specs, nadie la va a comprar, o muy poca gente la va a comprar, menos de los que lo están comprando ahora. Entonces vas a tener la excusa perfecta para hacer el shutdown completo de algo como eso. Entonces, realmente, wow, habría que continuar viendo, ¿verdad?, la dinámica, porque, again, el Game Pass como concepto no está mal. Ojalá, ¿verdad?, y fuera nítido. Aquí el problema ha sido que, pues, le aumentan el precio, no cumplen con las promesas iniciales que decían que no, que los juegos van a estar ahí day one, vamos a sacar un montón de juegos exclusivos y los van a tener ahí, el montón de juegos exclusivos, lo que tú te preguntas, tú estás pagando Game Pass, yo por eso lo eliminé, realmente para jugar juegos indie, que la gente de las plataformas indie may or may not see un buen chonco, ¿verdad? De inversión. Que yo, si veo un juego indie, yo prefiero invertir directamente y comprar el juego versus pagar por un tiempo para exponerme al juego o a una suscripción, etcétera. Yo prefiero pagar, ¿verdad? Y lo compro feliz. Versus, ¿verdad? Un concepto como el Game Pass. Pero nada, allá Marta con sus pollos, usted haga lo que usted quiera con su dinero. Y seguiremos, ¿verdad? Bien pendiente a Microsoft a ver qué es la que hay con esto. Pero ya, vamos entonces al chat, Alex, y a la próxima noticia en breve. Pues nada, está escogido por ahí vacilando. Están, ¿verdad? Dicen, deseando que Gideon haya descansado. Cualquier cosa que si se siente un poquito cansado, que no se olvide tomarse las vitaminas Gideon, que están disponibles en variedad de sabores y ahora en forma de molleritos. Ey. Así que, Dice por aquí, Ila, nos da una sugerencia. Apunten al final de año poner un compendio de los mejores clips del año. Eso suena más a una categoría para los Golden Bacalao Awards. Sí, pero podemos sentarnos a ver clips, hacer un stream especial de ver clips, porque mira que hay clips para ver. Mira que hay clips. Eso podríamos trabajar algo también. Podríamos trabajar algo donde estemos los tres y reaccionamos los tres ahí en vivo. No será mala idea, We can work something out. Durante maybe después que pasen los eventos principales, creo que podemos trabajar algo. Si los muchachos están de vacaciones, podemos trabajar algo. Les dejaremos saber. Pero sería fun. Sería fun tirarlos ahí, que todos reaccionemos full con ustedes. Eso estará chévere. Eso, pendientazo. Creo que sí que podemos hacer algo. Déjame ponerme aquí todo el mundo vacilando. Dice por aquí, Sandro, siempre dije que deberían haber tenido siempre la oportunidad de comprar los juegos con un descuento por tener el Game Pass. De acuerdo contigo, sí. Ellos lo que pasa, que ellos lo que te van a dar el beneficio, ellos te vendieron el Game Pass como que, ok, tú vas a pagar esta suscripción, este servicio, pero entonces tú vas a pagar este servicio, tú vas a tener Day One Games, o sea, juegos Day One exclusivos de nosotros, tú los vas a tener Day One en el servicio, o sea, no tienes que comprarlo, no tienes que buscarlo en otro lado porque yo lo tengo aquí, es exclusivo mío. Con lo que tú estás pagando, tú tienes este beneficio. Pero ya hemos visto que en los últimos años eso se ha ido a la prangana. ¿Por qué? Porque no hay tantos juegos exclusivos. Y como ya lo discutimos la vez pasada, ya el término exclusivo, ya eso está desapareciendo, se está extinguiendo de la faz del gaming. O sea, ya todo apunta a que prácticamente todo está saliendo multiconsola. El concepto de exclusivo en un momento dado era un boom cuando venía E3 y anunciaban un título y decían exclusivo para PlayStation. Papi, eso era el toma en tu cara, no lo vas a, tú quieres jugar, tienes que comprarte un PlayStation, no hay break. Viceversa con Microsoft, ¡boom! Tal juego. Diablo, que gusta el CB. Exclusivo de Xbox. Dios, ya, todo el mundo. Toma, Socket Two Times. Algo así. Yep. Ya no. Ahora todo. Y vimos lentamente como esa transición pasó frente a nosotros. Cuando Xbox, de momento, no. Y este juego ahora va a traer el nuevo servicio de Xbox Game Pass PC. Y ahí todo el mundo como que, wait. Ya esto se está saliendo de lo que es el marco exclusivo de consola. Y esté evolucionando a PC, que ya hace ya varios años, ya la PC se considera como otro tipo de artefacto de gaming, o sea, otra consola. Aparte de lo que es un PlayStation 5, a lo que es un Xbox X y S. O sea, eso es una consola de juegos, punto y se acabó. Tú sabes. Y cuando empezaron a sacar juegos exclusivos de ellos directo a PC, como que, dude, ya te saliste del macro, ¿y qué ha pasado ahora? Ahora hay juegos que están saliendo en PlayStation 5, algo que nunca esperamos que iba a pasar. Está pasando. Sony también hizo lo mismo, sacando juegos exclusivos de ellos para PC. Sí. Y cross console también, para Microsoft y viceversa. Juegos de Microsoft en PlayStation. Ahora el acabose es que viene por ahí Halo, que es una maravilla de juego. O sea, Halo Combat Evolved, literalmente, ese subtítulo del Halo original es o fue tan cierto. Combat Evolved. Después de Halo, hay un antes y un después. Halo se nutrió obviamente de muchos buenos juegos. Doom, ¿verdad? Tiene mucha influencia de Doom, influencias de Turok, ¿verdad? En términos del first person. Pero Halo fue la base total y absoluta para Destiny, que fue otro juego revolucionario en su tiempo. Bungie, ¿verdad? Que fue el estudio inicial. Hicieron un trabajo excelente. Aquel que diga, Halo es una mierda, que dos cosas pasan. No. Nunca lo jugó. ¿Verdad? Nunca lo ha jugado, nunca se dio la oportunidad de jugarlo, punto. O es un fanático, ¿verdad? De clavo pasado de PlayStation, que es como que, eso es una mierda. y miraba así de reojo para tratar de jugarlo y pues nunca dio el brinco, ¿verdad? Para eso. Y calladito, cuando lo jugó en casa de un vecino, le encantó. Porque Halo era otra cosa. Pero el punto es que eso viene ahora para PlayStation también. Así que estamos viendo, ¿verdad?, cómo poco a poco se va borrando esas líneas de exclusividad. Lo cual no está mal, sobre todo. A mí, yo soy partidario, o sería partidario mejor, de que ciertos juegos sí retuvieran exclusividad. De que, por ejemplo, Halo siguiera siendo flagship de Microsoft. Esto y se quede en Microsoft, y que juegos como Helldivers se queden entonces en PlayStation nada más, PlayStation y PC y Xbox y PC, no hay problema. Pero juegos que sean third party, que todos los juegos third party en multiplayer tengan cross todo, eso sí me obligado. Encanta, que lo estamos viendo en juegos de pelea ahora mismo y estamos gozando de lo lindo. Gente que tiene Tekken en Xbox, que tiene Tekken en PlayStation, que tiene Tekken en PC, todos podemos compartir en un mismo lobby sin problema. Mm-hmm. Yo vería más eso con mejores ojos, en términos de que, en mi opinión, en mi perspectiva, siempre lo he dicho, estoy en récord y seguimos ahí, morimos en esa colina, como decimos. Esto realmente hace falta una sana competencia en el mercado, y si no hay una sana competencia, entonces estamos todos en problemas. Pero, pues nada, seguiremos pendiente ahí a Microsoft, a PlayStation también, ¿verdad? Pero a Microsoft específicamente en cuanto a su futuro en el renglón del gaming, ¿ok? Algo más por ahí en el chat, Alex, antes de leer la última noticia. Digo, por lo menos, igual que, déjame ver, que muchos están aquí hablando respectivamente de eso, lo que es la exclusiva y todo eso, pero por lo menos estamos bastante al día en el chat. Ok. Bueno, gente, pues la próxima y última noticia nos llega directamente de Epic Games y de los Simpsons, y no estoy hablando de la excelente colaboración con Fortnite, que está brutal. De eso también vamos a hablar ya mismito, en qué es la que hay, porque tuve la oportunidad de jugarla y de verdad que está bien, bien buena. Pero resulta que ahora también los Simpsons van a tener presencia dentro de Rocket League. El vehículo principal de la colaboración en Rocket League no va a ser el Homer, ¿verdad? Ni el cañonero, ¿verdad? Que son vehículos que uno diría, diablo, qué brutal se vería uno jugando con el Homer Mobile, ¿verdad? Con las dos burbujas. No, déjame diseñar el carro. ¿Ustedes se acuerdan de ese episodio? Claro que sí, todos somos suficientemente viejos para recordarlo. De igual manera, la guagua, ¿verdad? Roja, que eso era la cañonero, ¿verdad? Y que lo vimos también en Hit and Run. Desde ese tiempo no se ve. Pero ajá, si no, el icónico sedán abollado de los Simpsons, ¿verdad? Original, el carrito Rosita. Al igual que el evento de Fortnite, este vehículo de los Simpsons se puede comprar y usar en ambos juegos, tanto en Rocket League como en Fortnite, lo cual es tremendo hook, ¿verdad? Para los fanáticos. Para los que se fijan en estadísticas, ¿verdad? Y en cositas bien detalladas como tal a la hora de hablar de Rocket League, este carro, ¿verdad? Va a tener el mismo hitbox, que es el espacio que tienes para moverte, ¿verdad? Y darle al balón en Rocket League. Lo comparte con el Dominus, así que pues es una opción competitiva, porque el Dominus es un carro que también se utiliza mucho a la hora de las competencias dentro de Rocket League. El evento no solamente va a traer el auto, sino que también va a traer desafíos especiales de los Simpsons que permiten desbloquear recompensas como el adorno de Blinky, que es el pez de los tres ojos, la pancarta de Homer's Hedges y las ruedas de Tóxico, ¿verdad? De la planta nuclear. Esta colaboración definitivamente coincide con el eventazo que comenté de Fortnite, que incluye un mapa completamente nuevo de Springfield y un pase de batalla temático. Gente, si usted juega Fortnite y usted todavía no ha jugado Fortnite, juéguelo rápido. Se va a divertir mucho, sobre todo, si como nosotros usted ya cae en el demográfico de vieji gamer, ¿verdad? Si usted está pasadito de sus 30, ¿verdad? 30 o mayor, usted realmente va a gozar con todos los Easter eggs que hay en el mapa, pero de eso vamos a hablar ya mismito, ¿verdad? No me quiero ir en una tangente acá, pero de verdad que está brutal desde que empieza. O sea, Fortnite, para que tengan una idea, si esto no los convence, ¿cómo empiezan los Simpsons, Alex? Todos los episodios de los Simpsons. Las nubes y el clásico. Se abre. Los Simpsons, ¿verdad? Se abre el cielo. Pues ahora, cuando usted sale en Fortnite, hace así. ¿Y qué dice? Eso. Battle Royale. Y uno pasa por el medio de una de las letras. Es con el globo de Duff. O sea, estás en Springfield. Más nada les voy a decir. ¿Ok? Está brutal. Súper bueno. Yo vi el teaser y está espectacular, hermano. La cuestión es que el mapa es el arte de los Simpsons. O sea, es con los shaders de los Simpsons, las localizaciones, se ve una cosa afuera. Yo nunca pensé que iban a aplicar, o sea, que iban a traer un tipo de update en donde aplicaran el, los shaders de la temática de lo que están tirando en el mapa. O sea, siempre tiraban personajes, conceptos y algunas áreas, pero mano, el mapa. No, o sea, es que se ve como si estuvieras en un episodio. Si estuvieras en un episodio, Dani, el cartoon, estás jugando en Battle Royale en el cartoon de los Simpsons. Y, o sea, literal. Y hay segmentos, ¿verdad?, de los Simpsons que tienen lore de los Simpsons. Por ejemplo, está la plaza con la estatua de Jebediah Smith, era que se llamaba el explorador, que Marley corta Smith la cabeza. Esto, el pues, fundador si, de Springfield. Si le tumbas la chola a la estatua, te la pones como si fuera un casco y te da protección de headshots y de otras cosas. O sea, like, se fueron all out. De verdad, de verdad, de verdad. Eso como concepto podría ser potencialmente The Simpsons, ¿verdad? Arriba, a Fortnite Division o algo así, Fortnite Game, lo que sea, que lo dejen permanente. Porque quedó brutal. Que tú juegues con personajes de los Simpsons así, solamente estaría salvaje. Ese modo permanente. Porque de verdad, y yo creo que es la primera vez, como bien tú dices, Alex, que se van con todo el mapa. Porque antes habían áreas, habían zonas, lo que fuera. No, no, no. Esto es todo el mapa. Es de los Simpsons y es serie accurate. Yo no había visto algo tan parecido a eso desde los Simpsons Hit and Run, ¿verdad? El equivalente a Grand Theft Auto, pero de los Simpsons. Esto no lo veía desde entonces. Bueno, que cuando caí, el primer drop, Alex, lo de casualidad donde caímos, me voy fijando que no está el cañón donde Homero brinca con la patineta para tratar de impresionar a Bart. Ah, diantre. Yo me quedé, no puede ser, dude, pero el nivel de detalle que tiene esta gente. Otra vez, si usted tiene Fortnite, no lo juega hace tiempo, no lo ha jugado por el momento, no le ha podido dar el update, los exhortamos a que juegue porque se van a divertir. Y obviamente si son fanáticos de los Simpsons, si no les gustan los Simpsons, despídase de Fortnite un buen rato porque de verdad que esta temporada está bien nítida, bien, bien nítida. Chino Bueno comenta que lleva años sin jugar Fortnite. También llega por ahí Arim. Saludos, Arim. Dios te bendiga. Bienvenida. Besote. Y otro para Sony. Yeah. Urani nos comenta que ayer fue un día hermoso. Epic Games se cayó. Ah, oh, ¿really? No sabía eso. ¿Cuán cierto que van a hacer un collab de Harry Potter y Fortnite? Contra. Eso no, no he escuchado eso. Nada. No sabría de eso. No sabría eso. Estaría fíjate. Hubiese sido, fíjate, ahora para Halloween hubiese quedado perfecto, un buen collab con Harry Potter, fíjate, se les pasó. Pero no suena mal, un collab con Harry Potter, el castillo, André, sí, I can see it. Lo anunciaron hoy, dice por ahí la Verax. Ok, nice. ¿Qué? ¿Lo de, really? Harry Potter. Hace como 21 horas, dice. Mira. Pues mira, pues wow. O sea, yo para el Halloween que viene, yo espero que Fortnite nos escuche, ya nos dieron a Scooby-Doo y whatever, yo quiero Ghostbusters. Ghostbusters es bueno. Para Fortnitemers 2026. Sería brutal por ahí tirando Proton Packs y toda la vaina. Y que saquen un Stay Puft Marshmallow Man como el gigante este, como Godzilla. Sí, lo hicieron. Que saquen un Stay Puft destruyendo así la ciudad. O sea, estaría cool. Sí. De hecho, sí. Es súper nice. Volverlo a traer. Eso no es difícil hacerlo, ya lo han hecho. Estaría súper nice. Es el skin. Mejorar el skin porque ya lo han hecho dos veces. Lo hicieron con Godzilla y con King Kong, ¿verdad? Con King Kong. Lo hicieron también con Power Rangers, con el Megazord, ¿verdad? Que jugabas con Zordon y subías y eras el gigante. Y técnicamente nos dieron un preview en el story de hace como 3 temporadas o 4 temporadas atrás. Cuando se jugaba en el osito gigante, que era un mecha. La historia que es así, que tú te montabas en el mech y, mano, era un preview. Sí, un preview de lo que venía. Sí, pueden hacerlo. Sí, they can do it. Así que GG. Yeah. Y nada, estamos ahí al día con las noticias, gente. Esperemos que las hayan disfrutado. Esta semana hubo que raspar el pegado, como hemos estado comentando. Realmente las noticias de gaming han ido mermando poco a poco, pero seguimos trayéndoles lo más relevante, por lo menos lo que nosotros encontramos más relevante para discutir semana tras semana. Estamos al día en el chat, Alex. Dice Uranio que todo el mundo tratando de entrar al juego se cayó completamente, pero lo arreglaron ayer rápido. Oh, sí, eso es característico. Los primeros días de Fortnite en temporada nueva, sobre todo una temporada que tiene mucho hype, muchachos. Igual que Helldivers al principio, que había que hacer fila. Uno llegaba un viernes loco por jugar Helldivers. Llegabas el viernes a tu casa y no me lo recuerde. Te pusieras en el queue para jugar y a lo mejor 40 minutos después podías entrar. no me recuerde esos días, esos early days de Helldiver, hermano, para uno poder jugar. Qué horrible, brother. Sí, señor. Entonces, el truco era si lograbas entrar, dejar la consola en stand-by. Apagarla, sí, sí, sí. Porque si le daba shutdown, papi, no me abre, y yo lo dejaba en stand-by, llegaba y, mira, todavía estaba conectado, ¿sabes? Después le hicieron un update para sacar a la gente Hero, ¿verdad? Porque pues era como que no pueden estar entrando así sin hacer nada, al principio bregaba, por lo menos como 2 semanas bregó. Exactamente, lo arreglaron, sí. Ya. Yeah. Dice Rosana, un stream de 24 horas de Sparrow vestido de Homero jugando Simpsons Fortnite. Ay, mi madre. Voy a tener un problema aquí, me voy a tener que ponerle esos gorros de Nadal y maquillarme para aparecer. Sí, porque calvo yo no es. Es en todo caso, vos Patiño, se suelta el pelo y se peina para el lado, es lo único, pero de Homero está un poquito difícil. Va a estar difícil. Eso no va a ser surfing, pero yo no. A surfing le sale natural. A Selfie le sale natural. Él está en cosplay permanente de Homero. Sí me coge. Dios mío. Me mata. Mira, llega Bernardi por ahí también. ¿Qué está pasando, Bernardi? Buenas noches, bienvenido. Así que, diantre, está brutal. Pero ya, estamos al día ya en el chat. Bueno, pues como estamos al día en el chat, vamos entonces a pasar a las informaciones de esta semana en términos de las publicaciones. En noviembre 3 para PC sale Tales of Old Dominus. En noviembre 4 también para PC sale Europa Universalis 5. En noviembre 4 vienen dos jueguitos por ahí para PlayStation 5, Xbox Series XS, PC, iOS y Android. Viene por ahí Football Manager 26 y Master Lemon, The Quest for Iceland. Que sale para todo menos para iOS y para Android, ¿verdad? En comparación al Football Manager. En noviembre 5 vienen varios estrenos esta semana. Viene Biped 2 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch y PC. Viene Karn para PlayStation 5 y para PC. Viene Dinkum para Switch y PC. Viene Maple Story Idol RPG para iOS y para Android. Viene Playgun para PC y viene The Fable Manga Build Roguelike, esto para Switch y PC. También en noviembre 6, yo creo que viene el estreno de la semana, Hyrule Warriors Age of Imprisonment para Switch 2, Siberia Remaster para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC, y viene también There Are No Orcs para PC y Unbeatable para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC, y finalmente en noviembre 7, A Pizza Delivery para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC. Yo creo que el release de la semana debería ser Hyrule Warriors Age of Imprisonment, que si bien no es para todos, ¿verdad? Es un juego de una subdivisión, ¿verdad? Muy querida por todos, que vendría siendo Zelda. Pero este juego es en la línea de Warriors, ¿no? De que es como que Dynasty Warriors, que uno va y pelea y es como que un beat 'em up 3D. De hordas y hordas y hordas de enemigos que toma lugar, se supone, spoiler alert, en el tiempo en el que Zelda está perdida en el pasado, ¿ok? Así que está súper cool, ¿verdad? Ahí hablando con los ancestros y toda la cosa. Obviamente, en teoría, no debería jugar con Link, pero ajá, Hyrule Warriors Age of Imprisonment es un jueguito que para los fanáticos de Zelda de seguro van a estar de pláceme esta semana. Okay. Yes. Shinobu dice por aquí que eso es un Musou. Okay. El estilo de juego, así se llama Musou. No sabía. Musou. Okay. Aprendimos ahí. Este concepto de, sí, aprendimos algo. Tremendo. Shinobu, nadie te pregunta. Llega profesor pero... JJ y dice: huepa. No vacile, Gio. Eso es knowledge. ¡Ah, diablo! Bueno, gente, pasamos entonces al tópico de esta semana, que ya es tradición hablar sobre Extra Life. Y vamos a estar trayéndoles un poco sobre la evolución de Extra Life hasta el momento, este 2025. Extra Life es un maratón de 24 horas de videojuegos con el propósito único de recaudar fondos para fundaciones y hospitales bajo la sombrilla de la Children's Miracle Network. Así que son fundaciones u hospitales pediátricos. Los fondos se recaudan por medio de auspicios o donaciones de las personas que se comprometen a permanecer 24 horas jugando. Ahí es donde entramos nosotros, ¿verdad? Somos esa conexión con estas personas que buscan hacer los donativos, pues a nosotros se nos auspicia, ¿verdad? Nuestras horas de juego. Extra Life comenzó en el 2008 como una forma para honrar la memoria de una niña llamada Victoria Tori Edmond, La batalla de Tori contra la leucemia linfoblástica inspiró a la comunidad de Sarcastic Gamer de una manera increíble. Miembros de esta comunidad enviaron videojuegos y compraron regalos para tratar de mantener a Tori en buen ánimo a pesar de numerosas hospitalizaciones tras recaídas ante la enfermedad terminal. Trágicamente, Tori parte en enero del 2008. Más tarde ese mismo año, Doc habló con sus compañeros de Sarcastic Gamer para saber si estarían interesados en algo como, ¿verdad?, Extra Life, un maratón de 24 horas de videojuegos para recaudar fondos para el hospital que había tratado y luchado junto a Tori. En el 2008 y 2009 combinados, Extra Life recaudó alrededor de $300,000, de los cuales 100% fueron directamente a ayudar niños como Tori. Mientras, miles de gamers, cientos de páginas de internet y sobre 12,000 donantes estaban más que contentos en apoyar a Extra Life. Otros expresaron su deseo también de recaudar fondos para ayudar niños más cerca de ellos. En el 2009, Doc deja atrás su carrera radial. Él era un radio personality, ¿verdad? Un locutor de radio que había trabajado con eventos similares, ¿verdad? De radio maratón, etcétera. Por eso tenía experiencia y organizó este evento. Y se fue a trabajar entonces a tiempo completo con la Children's Miracle Network como Radiothon Director, dando paso a que Extra Life llegara a más lugares como Puerto Rico. Desde el comienzo de Extra Life en el 2008, esta actividad ha logrado recaudar cerca de $31 millones. Las cantidades recaudadas por año son las siguientes. Miren, en el 2008 recaudaron $120,000. En el 2009, $170,000. En el 2010, $451,000. En el 2011, $1.1 millones. En el 2012, $2.1 millones. En el 2013, $4.1 millones. En el 2014, $6.2 millones. En el 2015, $8.5 millones. En el 2016, $9.6 millones. En el 2017, $11.1 millones. En el 2018, $8.8 millones. En el 2019, $14,000 millones. Y agárrate, porque entonces en el 2020 dio un leap. En el 2020 se recaudaron $60 millones. En el 2021, $63 millones. En el 2022, $67 millones. Y en el 2023 dio un bajón otra vez a $8.5 millones. Y en el 2024 subió otra vez un poquito y los totales de recaudo se reportaron siendo $12.3 millones. Esto a nivel global de lo que fue el evento de Extra Life, que ayuda a hospitales y fundaciones a través de Estados Unidos, Canadá y también, obviamente, Puerto Rico. Y ahí es donde entra entonces el próximo segmento. Alex, let's go. Yeah, pues nada, gente, como ya mencionó el compañero Sproul, obviamente la Fundación de Niños de Puerto Rico, la misma fue fundada en 1995. Y la Fundación de Niños de Puerto Rico, antes conocida como la Fundación de Niños San Jorge, es una organización sin fines de lucro que se dedica a la salud y el bienestar de los niños de Puerto Rico. Son muchas las organizaciones y personas que desde nuestros inicios han colaborado para poder ofrecerle a nuestros participantes servicios de excelencia que ayuden a mejorar su calidad de vida. La Fundación cuenta con dos programas principales que buscan satisfacer dos aspectos importantes en la vida de sus pacientitos: la salud y educación. El primero, que es el programa de subvenciones o ayudas económicas, con el cual ayudan a las familias de escasos recursos económicos a sufragar los costos para que los pacientitos puedan recibir los tratamientos médicos necesarios. Los esfuerzos van dirigidos principalmente a ayudar a dos grupos principales: pacientes de oncología o hematología y pacientes con malformaciones físicas, congénitas o adquiridas. Las ayudas económicas ofrecidas sufragan evaluaciones, laboratorios, estudios médicos, medicamentos, tratamientos médicos, anestesias, salas de operaciones, honorarios de cirugías, hospitalizaciones, seguimiento médico, apoyo psicológico y psiquiátrico. El segundo programa, que es el programa escolar, este tiene como objetivo ofrecer al paciente estudiante las herramientas necesarias para que pueda alcanzar sus metas, metas académicas, al tiempo que recibe sus tratamientos médicos, o sea, que no se atrasen en sus estudios, que su educación no se vea afectada. La Fundación cuenta con un grupo de maestros certificados por el Departamento de Educación que ofrecen los servicios académicos a los niños y jóvenes mientras se encuentran recluidos en el hospital y también los ayudan en su residencia a completar sus tareas escolares, ¿ok? Así que esto está bien interesante, como pueden ver, la, este, la, la fundación, ella abarca todas las ramas en las que un joven, un niño, pueden verse afectados, y más cuando están luchando contra alguna condición médica. Me gusta mucho, cuando nosotros comenzamos a laborar en pro de la fundación, me gustó mucho el hecho del programa escolar. Por años, esto era también una preocupación y un dolor para muchos padres cuando tenían sus hijos con condiciones, ¿verdad?, condiciones delicadas de salud, que estaban más tiempo prolongados en los hospitales o en tratamiento, y lamentablemente sus estudios se veían afectados, no, ¿verdad?, lamentablemente no aprendían o no adquirían conocimiento completo, todo era a media y era cuando podían. Entonces, y la fundación se dedicó a la tarea de crear este programa para que estos niños no se queden rezagados en su preparación académica, y más niños que están a temprana edad, niños infantes, que es cuando están absorbiendo todo ese conocimiento, que no se les vea afectado, tú sabes, porque de ahí es que esto se parte cuando ya entran a la transición de niños a adolescentes, tú sabes, que esa transición sea lo más educada posible, o sea, que no se nos queden atrás, que no desarrollen problemas a la hora de, ¿verdad?, de educación, ¿verdad?, que estén un poquito atrasados y todo esto. Esto es una de las cosas que a mí siempre me chocó y me impactó que la fundación hacía. Hoy en día, tener esta ventaja de que tu hijo, aún con la condición médica que tenga, aún con las terapias que esté recibiendo, que tenga que viajar a Estados Unidos y todo esto, que pueda continuar recibiendo el servicio, ¿verdad?, ese pan del saber, del estudio, es bien beneficioso. Esto también ayuda a mantener al niño, al joven ocupado, ¿verdad?, y más cuando son condiciones tan fuertes, ¿verdad?, como ya le hemos mencionado, como cáncer pediátrico, que es una condición que lamentablemente afecta a muchos jóvenes y niños en nuestro país, y que su mente se mantenga educándose distraída y que se enfoque en su estudio y su preparación, que los médicos se encargan de su salud, y que no le den como que su mente no sabe más allá de que no voy a superar esta enfermedad, esto, no, o sea, mantienen ese cerebro funcional, constantemente recibiendo educación, conocimiento, y eso los ayuda porque aprenden, claro, se educan, y eso los ayuda a mejorar. Llevan una vida, dentro de todo, ¿verdad?, relativamente normal, específicamente en el campo educativo, eliminando rezagos, ¿verdad?, un tremendo apoyo, ¿verdad?, específicamente en hospitalizaciones prolongadas, así que eso está mega GG. Como dice Alex, es uno de los programas más importantes de la fundación y que no siempre se discute por ahí. Mira, llega por ahí el Surfing Boy, dice: yo que iba a tirar un GG y se arrepintió, que se me cuando estábamos hablando del cosplay. Sí, no, que me iba a tirar GG a mí para jugar, se le olvidó que yo estaba en vivo aquí y no puedo. Ah, qué lindo, esa agenda de Surfing está del cara, ¿sabes? Tú sabes, como de trabajo, él no, sí, no hace nada. Una cena, ay Dios mío. Sí, no, Surfing se está convirtiendo también en un Pokémon legendario. Uno lo somonea, él aparece así de la nada. Ay, santo. Bueno, pues continuando por acá con todo lo que tenemos que compartir con usted, gente, pues nada, para que conozcan un poquito más de lo que hacemos acá en Extra Life 24/7, a lo mejor un término que usted ha escuchado, los diferentes eventos que están corriendo ahora mismo, están viendo ahí el logo en pantalla, esa animación bien chévere. So, Team Extra Life 24/7, gente, este equipo se estableció en el 2017 en respuesta a un enfoque común y necesidad que surgieron entre varios integrantes del equipo de Extra Life Puerto Rico. El enfoque de nuestro equipo, desde sus inicios, siempre ha sido pasarla bien mientras se juega por la causa, sin un énfasis particular en reclutar integrantes. Aunque todo aquel interesado en el equipo siempre es bienvenido si está de acuerdo con la visión del equipo, del team. Inicialmente, el equipo comenzó con solamente 15 integrantes, pero actualmente contamos con 29 Extra-Lifers 24/7, o sea que casi nos duplicamos. Gracias a múltiples iniciativas individuales como colectivas y gracias a los donativos de mucha gente buena, desde que se fundó, nuestro equipo ha continuado incrementando consistentemente la cifra de recaudos totales año tras año, ¿ok? Así que, numeritos por aquí, rápido, porque sé que a usted le encanta la estadística. Desde el año que arrancamos con 15 integrantes, ese año recaudamos $5,030. En el 2018, con 14 integrantes, recaudamos $10,014. En el 2019, con 12 integrantes, recaudamos $10,960. Wow, con menos más. Increíble. Sí, sí. Increíble. En el 2020, con 16 integrantes, aquí ya tenemos un incremento de participantes, recordamos $18,589. En el 2021, con 28 integrantes, recaudamos $26,420. En el 2022, con 31 participantes, recaudamos $27,077. En el 2023, con 32 participantes, recaudamos $28,399. Mano, un peso, nos quedamos con un peso de llegar a los 2,400 redonditos. Eso gato no lo vio. Eso gato no lo vio. Lo llega no, a ver, lo cuadra. Lo vio, lo cuadra. Sí, o Taíno lo descuadra. Una de las dos. A lo mejor estaba cuadrado y fue Taíno que lo descuadró. Taíno, sí. Obligado. Yo lo conozco. Estamos eran 28,398 y no Taíno le metió un peso 28. No, pero ya para ese tipo no se podían donar centavitos. Así que, bueno, en el 2024, con 33 integrantes, recaudamos $28,910. Just $90 short a los 29,000. Por poquito, por poquito. Digo, no, 190 pesitos para llegar a los 29,000. So, ya, pero fue un número espectacular. Y ahora mismo, 2025, tenemos 29 participantes y hasta la fecha tenemos 14,526 recaudados. Y todavía falta toda esta semana, todos estos maratones que faltan por ir para abajo de 12 horas. Y obviamente cerrando con el maratón de nosotros de 72 horas. De nivel escondido, y también hay compañeros que más adelante en el año, no necesariamente en el fin de semana de Game Day, hacen sus maratones. Taíno es un evento, hacen sus maratones, no necesariamente 24 horas, pero hacen maratones de 12 horas, de 8 horas, o hacen eventos en general, tanto para noviembre, para diciembre. So que faltan todavía cositas más por ahí, so que posiblemente podamos, quién sabe, que estemos llegando, maybe, a rondando a la cifra de maybe $18,000, $19,000. So vamos a ver si quizás llegamos a los 20,000. So, ya, el cielo es el límite, pero aún faltan muchos eventos, o cualquier cosa puede pasar, pero está todo el mundo bien pompeado con esto, los maratones están corriendo. Así que, gente, esto es gracias a ustedes, a gente buena, gente chula, gente linda, gente hermosa, gente legendaria, que nos apoya año tras año, ¿verdad? Con esta causa benéfica que a nosotros nos encanta un montón, y la tenemos siempre, mire, bien cerca de nuestro corazón. Y una vez más, gente, gracias por el amor y el apoyo que nos brindan, no tan solo a nosotros, sino a todos los integrantes del equipo de X-Cyphers 24/7. Así mismo es. Hablando del maratón de 72 horas de nivel escondido, pues mira, ya son 9 años consecutivos, 9 años, que marca, ¿verdad?, este concepto de maratones combinados. Este evento se divide en 3 maratones de 24 horas cada uno. Inicialmente solamente lo trabajamos Gato y yo. Yo creo que dos de estos 9 años, 2 años, fuimos solamente Gato y yo, 48 horas combinadas. Alex llegó a compartir con los muchachos en al menos 2 ocasiones. Hubo un año que pues no se pudo unir por María. Pero ya 2 o 3 años, solamente lo trabajamos Gato, Nejo y este servidor, pero después Alex se ha unido. Y pues básicamente el evento, dividiéndolo en 3 sets de 24 horas, pues mira, las primeras 24 están a cargo de Gato, Nejo, y usualmente él las trabaja el viernes desde las 8 de la mañana. Este año va a ser desde el viernes 7 de noviembre. Las segundas 24 horas están a cargo de este servidor el sábado 8 de noviembre y también arrancan a las 8 de la mañana. Y las últimas 24 de este maratón, ¿verdad?, estarían a cargo de Alex Nation. Y Alex también tiene ahora este año la encomienda de dar cierre a las sobre 240 horas de contenido que han estado corriendo desde el pasado 31 de octubre y que los compañeros de X-Cyphers 24/7 han tenido a bien, ¿verdad?, muchos de ellos unirse, todo en coordinación con nuestro panita Bernardi19, que siempre quiero, ¿verdad?, resaltar lo instrumental y lo clave que ha sido Bernardi para este evento, toda vez que él se dio a la tarea de buscar, ¿verdad?, comunicarse con los compañeros y compañeras y poder coordinar en términos de las fechas y las horas que tenían disponibles, etcétera, para poder trabajar el evento. Así que gracias a Bernardi. Y ya, como dije, pues Alex va a estar cerrando el evento desde el domingo 9 de noviembre a las 8 de la mañana hasta el lunes a las 8 de la mañana. Por varios años, la Dama Alfa trabajó un concepto de antesala donde subía en vivo una vez terminara nuestra transmisión en Twitch de jueves en la noche, de jueves a viernes. Y una vez Gatonejo comenzara el viernes, entonces ella nos daba rey. Pero, como hemos estado recalcando, ¿verdad? Este año se llegó a concretar algo con lo que solo idealizábamos en un momento dado. Y es que, como dije, Bernardi se dio la tarea de coordinar con 14 compañeros de equipo en turnos de 12 horas. Y ahora nuestras 72 horas corridas en nivel escondido simplemente son parte de este mega evento de 240 horas plus y el cierre a este gran evento, y por eso estamos sumamente agradecidos. Continúen apoyando, ¿verdad?, al resto de compañeros y compañeras streamers. Ahora mismo, como dijimos, está Metaverse prendido, ¿verdad?, con su evento. Pero mañana lunes llega por ahí Uranium Max y también Life on the Go, ¿verdad? Ura tiene el primer turno de 12 horas mañana, el segundo turno Life on the Go Art. Luego el martes llega el Cap y el Cap Jack 111. Y cuando Capi termine su turno le da raid a Maika Jime. Luego Maika le da raid a Guy, a PR Guy Gaming. Y Guy le daría raid a Bernardi. Y aquí un asterisco bien grande. Resulta que Guy nos comunicó esta mañana, ¿verdad?, en el Discord de ExoLifers 24/7, que ahora mismo está pasando por una situación de salud un tanto inesperada, que puede que le impida participar de sus 12 horas, pero estén pendientes esta semana para más detalles y recuerden mantenerlo a él y a su familia en oración para que pronto esté a 100% nuevamente, ¿ok? Él no ha cancelado, ¿ok? Repito, no ha cancelado. Estamos insistiendo, la verdad, que la salud es primero. Pero estén pendientes, ¿verdad? Cualquier cambio, cualquier ajuste, obviamente usted se estaría enterando en alguno de los canales acá participantes de este evento, ¿ok? Pero ya, ahora mismo pues Guy está un poquito indispuesto, de hecho está en el hospital, así que yo no sé si él a lo mejor vea este archivo luego, pero de ser posible, los que estén activos por aquí en el chat, corazoncitos en el chat ahí, corazoncitos en el chat para nuestro panita VR Guy Gaming y su pronta mejoría, ¿ok? El jueves, entonces, Surfing Boy estaría recibiendo lo que vendría siendo el raid de parte de VR Guy Gaming, ¿verdad? De todo seguir este viento en popa. Y eventualmente, entonces, Surfing Boy le da raid a la dama alfa, Noé. Y entonces Noé toma el turno de la noche y le da raid ahí el viernes, porque es que de viernes a lunes llegamos nosotros acá en nivel escondido. Y de igual manera, también queremos recalcar que este no es el único evento, ¿verdad? Ni ha sido el único evento del año. Han habido otros grandes eventos durante todo el año. Al igual que van a haber otros eventos después, que también, ¿verdad?, estarán con sus respectivos eventos, ya sea en estos días o previo a que se acabe el año. Estén bien, bien pendientes a todo eso, ¿ok? Así que eso básicamente concluye las informaciones específicas de ExoLife. Pero nada, vamos entonces a experiencias breves ahí, Alex. ¿Qué más o menos te da con mencionar en cuanto a ExoLife, anécdotas, vivencias? Pues ya van varios años y yo vi una fotito que tú subiste por ahí de lo que es interesante. Mi madre. Sí, no, nada, muchas experiencias, muchas cosas que nos han pasado durante estos eventos. Sí, va a empezar con lo de la foto. Lo que pasa es que Facebook ahora pues tiene esa opción de que de momento tú entras a tu Facebook y te recuerda una foto de hace maybe 10, 12 años atrás que más o menos tú subiste como para esta fecha. En particular, ayer me mandó un reminder de una foto que yo subí hace 12 años atrás de una campaña que estuvo haciendo ExoLife a nivel de central de Estados Unidos, en donde estaba haciendo un llamado a ExoLifers que enviaran una foto de ellos mostrando, ¿verdad?, o indicando de dónde eran, o sea, desde dónde hacían ExoLife y el tiempo que llevaban haciendo ExoLife. Entonces, pidieron que fuera con un sign, un cartelóncito, algo que pasa. Pues yo me puse creativo, yo no tenía ningún sign hecho. Yo lo que hice fue que me tomé una foto, yo busqué una bandera de Puerto Rico que tenía en mi antiguo game room de aquel entonces, cogí una bandera de Puerto Rico, cogí un papel blanco, tiré la foto y en el teléfono con una aplicación pues le escribí como si fuera parte del sign y puse pues mi nombre, Alex, Puerto Rico, ExoLife, y en aquel momento era 4 años, yo ya llevaba 4 años nada más haciendo ExoLife, y pues lo que me llamó la atención, yo le enseñé la foto y dije, no, esta foto, mira como yo estaba hace 12 años atrás, o sea, yo andaba en la mía. Yo andaba redondo, redondo. Yo tenía el pelo largo en aquel entonces. Se nota arriba, tú ves el pelo, tiene el pelo largo. Entonces, pues yo te digo, yo andaba en la mía. La chivita negrita. Se le fue, se le fue. La chivita negrita bien chula. Este, y que eso que te, yo digo, pues, yo digo, no, y no, te van a tirarme una foto ahora mismo haciendo eso mismo. Le hace falta un momento, no encontré a Andrea de Puerto Rico, pero hice el sign. Y lo edité también, puse así, Alex, extrae 16 años, Trump. Entonces, pues, la subí a Facebook porque puse un antes y un después. Como yo estaba hace 12 años, a como estoy ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Y al esfuerzo y a la motivación de la familia y el coaching de Bernardi, este, pues estamos donde estamos ahora. Y todo el mundo que ve la foto como que, ¡oh, my God! O sea, el cambio a mí se me nota en la cara bien brutal. En la cara y aquí, en el cuello. Una cosa es como una, pero ya, le metimos duro y ahí estamos. Fuera de eso, este, en estos días yo estaba vaciando mi Google Fotos porque eso me está cogiendo mucho espacio en el email, en el Drive. Y puse a hacer un backup de todas esas fotos. Y qué muchas fotos yo encontré de esos primeros eventos de X-Drive que yo hice cuando vivía allá en Peñuela. Yo encontré fotos de lo que era mi game room. Encontré imágenes de promoción que yo hacía. Para aquel tiempo no había nada de eso de Twitch ni cosa que se parezca. O sea, usted jugaba en su casa solo, multiplayer y cuidado. Pero sí, me vino mucho recuerdo de esos primeros maratones que yo hacía, que uno terminaba súper matado, de madrugada, una cosa brutal, de verdad que qué recuerdo, pero obviamente un recuerdo brutal y es que aquí nadie se lo olvida, fue el dichoso calambre que me dio en vivo, en horas de madrugada, cómo olvidar ese calambre. Y de ahí fue que nació ese concepto de Bernardi, que cuando él veía que eran eventos largos, Bernardi empezó con el hidrátate. Hey. Hidrátate. Hey. Eso era a todos lados, bebe agua. En el próximo año, Bernardi estuvo todo el stream cuando me tocó a mí, eso era cada rato. Bebiste agua. Bebe agua. Hidrátate. No, bebiste agua. No, quiero ver. No, no, no, tráeme agua. ¡Qué hombre! Ay, mira, Chino Bulo dice, eso fue épico, Dita, o sea, hay clips. Tienes que buscarlo, los archivos de clips de nivel escondido tienen que estar por ahí. Ay, puñeta. De este año. No, eso estuvo, de verdad. Por poco se jode la computadora porque el calambre le hizo mover la pierna y le dio a la computadora. Le metió un cantazo. Sí, le metió un doble. Sí, la computadora se estrujó, pero gracias a Dios no pasó nada. El micrófono que no se desconectó, no me acuerdo, la cámara tripió, yo no sé, algo pasó aquí. Tita sea, pana, mano. Bueno, ustedes vieron, yo eché para atrás la silla, yo me levanté, yo me estiré, yo llamé a Noé, yo empecé a caminar por todo el game room. Yo creo que, si no me equivoco, yo puse la escena de break, pero el micrófono se quedó abierto. Sí, se quedó abierto. Y yo, gente, déjame cumplir, déjame un break, que está tocando hambre. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tita sea! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Y eso se escuchó en la escena de break, rayo parto. Pobre Alex, Chino, pobre Alex. Chino Bulo bien vivo, porque yo me acuerdo que Chino Bulo era uno de los que siempre estaba conmigo. Gitana, Bernardi, eran como 3 o 4 o 5 personas que siempre se quedaban conmigo en esas horas de la madrugada. Moto también creo que era uno. Yeah. Y estás bien, Alex, que se tiró otro. Y yo no tenía ni fuerza para el odio chat. Y yo. Bendito. Ya después de ahí, gente, aprendí la lección. Ya después de eso del calambre, que creo que lo del calambre creo que fue en el 2023, me parece que fue. Sí, 2023, porque ya el año pasado no me pasó. Estuve bien hidratado, me alimenté bien, descansé, me levantaba. Y honestamente, yo duré las 24 horas ready. El 2023, fíjate, el 2023 fuera del calambre, las horas de madrugada, te confieso que las pasé un poquito mal. Las pasé bien mal, bien mal, bien mal. Este año pasado... Bueno, sí, el cansancio, tú sabes, los ojitos. Pero el 2023 en comparación con el 2024 fue una mejoría espectacular, espectacular. Yo creo que eso también se atribuye al hecho de que ya yo había empezado a perder peso, yo estaba alimentándome mejor y eso me ayudó un montón. Y este año creo que vamos por lo mismo. O sea, bebí mucha agua, me mantuve este año bebiendo mucha agua y eso me ayudó a mí un montón. Sí. Así que, pero si fuera de eso, va a ir terminando... Muchos juegos que yo aproveché los maratones de X-Drive para terminar. Ghost of Tsushima. O Tsushima, Metroid Dread. Que muchos juegos, bueno, yo aproveché X-Drive. Yo esquipié juegos de la lista para... Gente, ¿saben qué? Voy a poner Ghost of Tsushima otra vez. Y lo terminamos en un evento de X-Drive. Dread, lo mismo. Bueno, un montón de cosas. Este, dice, yo me acuerdo de los ejercicios. Yo me levantaba y empezaba a mover las piernas y me estiraba. Me acuerdo también los juegos de gitana. Oh my God, los jueguitos de gitana por la madrugada para mantenernos despiertos cuando yo hacía el maratón en el otro cuarto. Este, que empezábamos a jugar. Y mencióname, qué sé yo, que un artículo que te encuentras en el baño que empieza con P. Y qué sé yo qué. Y mencióname, este, que tú encuentras en la alacena que empieza con C, qué sé yo. Bueno, eso, que mucho nosotros jugábamos con eso de madrugada. De verdad que Gitanita fue un welcome asset en esas horas de la madrugada con los jueguitos. ¿Cómo olvidar? Dice, yo estaba, recuerdo que estaba de vacaciones. Mira, tú no, en serio, ¿tuviste cuando no era el calambre? No, ¿cómo va a ser? Ay, santo, pero sí, me acuerdo el famoso... ¡Tráeme Panay! ¿Cómo? ¡Ay, un guineo! ¡Tráeme un guineo! ¡Tráeme agua y un guineo! ¡Ay, Dios! Un mostaza de ahí también. No, de verdad que... Pero sí, pero nada, fuera de eso, buenos recuerdos, muchos buenos eventos, de verdad que a mí me encanta. Lo mencioné ahorita. Para mí esa es como que la Navidad. Para mí esa es como que el inicio de la Navidad, de verdad, honestamente. Y no es el hecho tanto de que podemos jugar todo lo que queramos. Es que es como que ese día es como para nosotros también como que liberarnos de toda la carga que hemos tenido tal vez en la semana, en el año, en el mes. Obviamente cargamos el peso de una causa, ¿verdad? Que como ya hemos mencionado, que la tenemos bien cerca de nuestro corazón. Pero es el hecho de que muchas personas se unen, traen el apoyo, están ahí, están pendientes, te mandan mensajes, porque a mí Invernal le mandaba mensajes, que están, estás bien, comiste, tomaste agua, la preocupación. Y eso es lo que a nosotros como que al final es que pasa todo como que wow. A la verdad que lo que hacemos hace la diferencia y toca la vida de muchos de acá de la comunidad. O sea, se desviven en muestras de cariño, muestras de apoyo, y no tanto en donativos, sino también en esa muestra de ánimo, de que estamos contigo, vamos a ti, sigue para adelante que tú puedes, estamos orgullosos de ti, de lo que haces. Y eso a mí me es barata. Cuando veo esos mensajes en las redes sociales, específicamente en Facebook, eso a mí me es barata y me da ánimo para prepararme para el próximo año. Ya son 16 años, yo sé que Sparo es uno que cada rato dice que yo me voy a retirar, no sé, pero siempre hay algo que lo push back to the game. Digo que estoy listo porque sabemos que Extra Life está en buenas manos, mano. Yo veo todas estas iniciativas nuevas y esto mismo, esta misma BNB, esto salió de Bernardi, ¿me entiendes? Pero... Y es como que sabemos que si ya por alguna razón u otra nosotros estamos... en otros menesteres, Extra Life va a correr bien, ¿me entiendes? Eso es lo que yo me refiero. Pero claro. Sí. Con el retiro, tú sabes. El Faro está como Rick Flair y el Invader. Este imbécil. No encuentra cómo retirarse, pero es que esto nos gusta, gente. Esto nos gusta, esto nos apasiona. Es algo que de verdad que nos llena. Y mientras yo, por lo menos de mi parte, ¿verdad? Mientras yo tenga el tiempo, tenga la fuerza, tenga el ímpetu, el drive de continuando haciéndolo, y la salud y el también, tiempo, ¿verdad? Para poderlo trabajar. Exacto. Y que obviamente, ¿verdad?, mi familia me apoye y que me den el espaldarazo, yo lo voy a continuar haciendo. Ya en el momento que entienda que no puedo más, que honestamente hay otras cosas más importantes, otros menesteres, como mencioné, para otros menesteres que ameritan full time de nosotros, ya solo anunciaremos. Y estoy de acuerdo con Sparo, y yo sé que Gato Nejo también está de acuerdo de que definitivamente si nosotros nos vamos, esto queda en buenas manos. Una generación de gamers jóvenes, apasionados, que han tomado esta iniciativa, la han hecho propia, entienden el sentimiento detrás de este tipo de evento, por lo que están jugando. O sea, la importancia de las horas de juego a lo que la están dedicando. Han visto en carne propia los beneficios grandes que tiene la fundación aquí en Puerto Rico. Muchas familias que se han beneficiado. Nosotros hemos sido testigos de eso. Yo que he ido a Extra Life United, vi en carne propia lo que la fundación o la entidad como tal, la Children's Miracle Network, hace por todas estas familias, los milagros de salud que han logrado hacer, la mejoría de calidad de vida de estos niños, estos adolescentes, la hemos visto. Y mientras podamos seguir dando ese granito de arena, esa aportación de parte de nosotros. Ahí pueden contar con nosotros. Yo sé que los muchachos están bien motivados. Y como digo, y vuelvo y repito, si nosotros nos tuviéramos que ir mañana, esto se queda en buenas manos y la obra va a continuar porque hay mucho amor, hay mucha pasión, hay mucho ímpetu, mucha energía, y eso de verdad que definitivamente se agradece de corazón. Así hasta que el cuerpo aguante, el cuerpo, Bernaldi, cuerpo, no cuero, cuerpo, ¿está bien? Sí, que, sí, que, porque... la cuerpa, que la cuerpa, sí, que la cuerpa, sí, aguante. Sí. Vamos a ser inclusivos, que la cuerpa. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Brevemente quiero destacar varias cositas hablando de Extra Life y experiencias pasadas. La primera de ellas es que la primera vez que a mí me hablaron de Extra Life, yo me reí. Yo dije, esto tiene que ser un scam, como que me van a donar por yo jugar videojuego. Esto no me parece algo, ¿verdad? Legit. Te voy a donar y no me vuelvas a mencionar Extra Life. Y un par de años después, aquí estamos, más fuertes que nunca, ¿verdad? Con estos ánimos de poder ayudar a la fundación. Seguimos, ¿verdad? Bien comprometidos con la causa. Y cada año que pasa, ¿verdad? Como dijo Alex, buscamos, o lo mencionamos, como que, me puedo retirar ya, whatever, pero seguimos acá, ¿verdad? Disfrutando de la dinámica, ¿verdad? Y de lo que Extra Life nos hace sentir, en mi caso, ¿verdad? No sé si a Gato también, en cierto modo, ¿verdad? Por Gato estar acá en Estados Unidos, tal vez a Gideon, ¿verdad? Que también está acá, otros Extra Lifers que juegan desde acá, desde Estados Unidos. Esto es, por lo menos para mí, una conexión con la isla donde cuenta. Yo puedo hacer la diferencia, ¿verdad? A través de Extra Life, jugando, haciendo lo que me gusta, conectando, ¿verdad? Con estos niños que quizás nunca sepan. Y mientras menos sepan, mejor. O sea, no lo digo para que se sepa, no, al contrario, sino que es parte, ¿verdad?, de la dinámica. Nunca saben realmente de parte de quién vino esa ayuda. Nosotros a veces no nos enteramos porque los donativos son anónimos, o por el contrario, sabemos que son amigos y familiares y nosotros simplemente somos el instrumento para que esos donativos lleguen, pero que esas vidas, ¿verdad?, se toquen, y se toquen para bien, sean efectivas. Hoy mismo la fundación compartió desde sus redes sociales un video de un niño tocando la campana, ya está libre de cáncer. Gracias, ¿verdad?, en parte a donativos, a ese esfuerzo colectivo, no solamente de Extra Life, porque Extra Life no es el único, la única entidad que logra ayudar a la fundación, sino que es parte de múltiples esfuerzos que ayudan a que estos niños obtengan una mejor calidad de vida. Y definitivamente, ¿verdad?, es muy emotivo saber que ese dinero llega en 100% a donde tiene que llegar. Entonces eso nos llena de mucha satisfacción, y así, ¿verdad?, es parte de lo que nos motiva a continuar atados con la causa. Aparte de eso, ¿verdad?, que inicialmente pues yo pensaba que esto no iba a funcionar, que whatever, te voy a donar, no me lo des más nada de Extra Life. Jamás yo pensé que en algún momento dado yo iba a estar generando contenido, y muchísimo menos atado a videojuegos. En un momento dado, parte de lo que yo tuve que romper internamente, ¿verdad?, eran mis propios estigmas de cómo consumir videojuegos. Para mí, yo, ¿verdad?, 30 años atrás, ir y sentarme a ver a un panita mío jugar videojuegos era aburrido. O sea, es como que dame el control, yo quiero jugar, ¿me entiendes? No es yo verte jugando. Ahora, la dinámica es diferente, y hay veces que uno no tiene tiempo para jugar. Entonces, la experiencia vicaria que ofrece una plataforma como Twitch está súper nítida. Y hablando específicamente de Twitch, al principio, Twitch no estaba. Cuando muchos de nosotros comenzamos como Extra Lifers, Twitch ha llegado como una bendición, específicamente en horas de la madrugada. Lo que son los juegos multiplayer, nítido, ¿verdad? El multiplayer online, pero específicamente Twitch, donde hay actividad en el chat, donde hay interacciones, donde se abre un chat en Discord y podemos estar en vacilón constante. Pero esos primeros años de Extra Life, Dios mío, yo me acuerdo que mi primer evento de Extra Life, como tal, en el que yo participé físicamente, que me senté a jugar, yo lo que hacía era que tomaba fotos del televisor o videos pequeños, ¿verdad?, cortitos, con el celular, y los subía a Facebook de lo que estaba haciendo. Mira, son las 2 de la mañana y seguimos jugando aquí, qué sé yo qué. Ese año yo estaba enfermo, estaba recién mudado acá a Estados Unidos, yo no tenía una sala, no tenía un mega televisor, ¿verdad? No tenía una sala con muebles, yo estaba jugando en una sillita de playa y me tuve que tomar una NyQuil. Yo no terminé esas 24 horas. Literalmente me dormí sentado jugando. esto eventualmente pues llega el próximo año, decido jugar lo mismo, simplemente jugaba ahí y le tiraba fotos y, ¿verdad?, y le pedía a amigos y familiares que si tenían a bien, ¿verdad?, auspiciar nuestros esfuerzos, porque así lo hicieran, y les compartí el enlace. Ahí ya tenía la cuenta de Extra Life, y eventualmente llega esto de Twitch y es un cambio enorme. Otra vez, en el caso de nosotros, es una de las herramientas más efectivas, ¿verdad?, que hemos tenido para poder difundir la información de Extra Life y también llegar a obtener múltiples donativos gracias a ustedes, a qué nivel escondido, y muchos compañeros más también lo han tenido bien hacer. Yo sé que Bernardi también lo hace, Twitch Puerto Rico también lo hace, y una vez Twitch les pague algún tipo de comisión, ellos simplemente donan, ¿verdad?, esa ganancia para Extra Life. Así que es algo, ¿verdad?, bien bien nítido. Y no, nos ha permitido también conocer grandes creadores y creadoras de contenido, establecer lazos de amistad súper chéveres en la comunidad, y todo, ¿verdad?, surgiendo a raíz de Extra Life. Así que no voy a divagar demasiado, ¿verdad? Han habido otros eventos, ¿verdad?, atados a Extra Life que vienen como anécdotas, pero para mantener esto cortito, simplemente agradeciéndoles a ustedes el apoyo que nos brindan a nosotros acá durante todo el año con sus suscripciones, porque ustedes saben que una vez Twitch nos paga, pues va para la fundación, y eso se va reflejando, eso es una entrada constante en nuestras cuentas de Extra Life, y que llega en gran parte gracias a ustedes, ¿ok? Así que eso está mega, mega GG. Algo más por ahí en el chat, Alex, antes de mover entonces a qué es la guerra. Dice Arín, como dijo un prócer boricua, vamos a gozar hasta que el cuero aguante. Bernaldi 2025. ¡Ah, diablo! Ese Bernaldi leyendo el chat es un tiro, ¿ah? ¿Eh? Y él mismo se empezó a reír. Una cosa, le hicimos un clip. No, el tipo está pasado. Dice por aquí Uranium, Justin.tv antes que tiempo. Sí, esos early years de Twitch, de Justin.tv. Wow, yo me pasaba pegado en Justin.tv viendo. Yo ahí yo veía Dragon Ball Z, yo veía Lucha Libre, que yo no veía en Justin.tv, mano. Está brutal. Película. Eso no es el garetismo, Justin.tv. Antes. Parecido aquí, pero no veía. Ahora. Parecido aquí, cabrón. Exacto. Sí, era mucho contenido. No había como que. Eran bien poquitos los que estaban streameando. Pero sí, era mucho contenido. Digo, ok, repito, sí, me corrijo. Sí, el contenido se estaba streameando, pero me refiero a como es ahora. O sea, la interacción de gente así con una cámara, que eso, eran bien poquitos. Sí. Eran bien poquitos. Pero sí, Justin TV fue donde todo comenzó. Así que ya. Bueno, nada, estamos ahí al día en el chat. So. Pues nítido. ¿Qué es la que hay, Alex, contigo? ¿Qué has estado haciendo estos pasados días? Pues mira, nada, en cuestión de videojuegos, pues he estado jugando, comencé la última semana de los Horror Nights, comencé Evil West, un jueguito que estaba en el Game Pass de PC. Este juego yo vi una vez que Vidi lo jugó el año pasado, me parece que fue, creo que fue también para esta fecha, como para Halloween, me parece que fue. Surfing lo jugó también, pero, y le fue muy bien. Ajá, pero lo vi, pues mira, es un third-person shooter de aventura, en una temática del viejo oeste, pero tecnológicamente adelantado. Me recuerda mucho a Wild Wild West, ¿verdad? La película esa tecata de Will Smith. Eso era una serie si queremos, también, en los 70. Sí, Wild exacto, Wild es basada en una serie, pero no tenía que ver nada con tecnología. Eso sí. Lo metieron a Wild Wild West, la versión del cine, y no sé para qué diablo. Anyhow, pues Evil West tiene como que esa vibra en el viejo oeste, existe esta tecnología, un viejo oeste como adelantado para su tiempo, en donde está esta organización donde se centran en cazar y matar vampiros. Aparentemente hay una invasión de vampiros en este tiempo, y los vampiros pues están evolucionando, hay diferentes criaturas que han ido evolucionando con inclusive hasta poderes y cosas, y está este instituto que tienen estos artefactos, tienen estos agentes de campo que se dedican a cazar e investigar estos monstruos, ¿verdad? Estas criaturas de la noche. Básicamente, pues combina ataques a este tipo hack and slash con armas, y está lo más nice, está lo más cool. O sea, estoy jugando en PC y de verdad que está bien, y fíjate, me gustó la temática, porque decía, pues mírame, qué juego. Y yo, espérate, este jueguito es matando vampiros, cazando, pues está bien, pega con Horror Nights. Y lo seguimos jugando y está lo más chévere. A ver si lo logro terminar porque está gufiadito. Tuvo scores más o menos relativamente decente. No excelente, pero decente. Pero está chévere. Tiene co-op. Tiene online co-op. Creo que hasta dos personas pueden jugar a la vez. Así que eso está nice. También el viernes 31 de octubre, que estuve acá en vivo en el canal, pues estuve jugando un jueguito que no estaba en agenda. Yo iba a jugar Evil West. Pero entonces me topé con este juego por una recomendación de un compañero de trabajo, precisamente de este juego, pero no este juego. Y me explico. Él me recomienda este juego que dice, ¿viste tal juego que es Metroidvania y es un tributo a Symphony of the Night? Y yo, pues yo digo, pues tiene que ser el que estábamos hablando en estos días, el de este Record of Lodoss World. Oh, sí, y sí, yo sí, digo, sí, Record, de Diddlit in Wonderland. Ajá. Y yo le digo, pues le digo el nombre y me dice, no, es este. Y busqué el teléfono y me enseña. Y de momento veo ese título y el juego se llama Tisiuja Night, de este The Order of the Alchemist. Y yo como que, wait, what? Entonces veo el video y yo digo, espérate, pero espérate, si son un clon de Symphony of the Night, ¿qué diablo yo estoy viendo? Y me dice, y él le encanta los Metroidvania también. Y me dice, Alex, esto es full Metroidvania tipo Symphony of the Night. Y yo, gozando. I'm sold. Me puse a ver el video y yo, I am sold. Esto, y precisamente salía ese día. O sea, el juego estaba saliendo ese día, 31 de octubre. Y yo como que, oh my God, pero entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy viendo la información, leyendo, ¿verdad?, la información del juego, o sea que Steam te recomienda otro título. Y viene Steam, recomienda ese mismo juego llamado Tisiuja Night Dracula's Revenge. Y yo pensaba que era un DLC. Cuando miro, dice Dios, espérate, game. Cuando chequeo la información, esto es un standalone game dentro del mismo universo que se llama así, la Dracula's Revenge. Y es básicamente un tributo a los 2D Castlevania de Castlevania 1, el 3, Super Castlevania. So, es un 2D juego de aventura y acción. No es Metroidvania, es de punto A a punto B. Hay un boss al final de cada stage y tú vas progresando por los stages, matando enemigos, usando armas, usando magia. Y yo como que, espérate. Y para mi sorpresa, ese día el juego estaba en especial. El juego, su precio regular son $5, $4.29. Estaba a $1.49. Y yo, ¿qué tú me dices a mí? No se diga más. Purchase. Y eso fue lo que jugamos el viernes acá en el canal. Y es literal, es un Castlevania. El personaje es una chica, usa un látigo como arma. Tiene diferentes armas que te encuentras en los candelabros. Una hacha, una estrella que es tipo boomerang. Una bola con espinas que tú las tiras y rueda por el piso. Entonces, los stages, te digo, son... O sea, tú los ves y dices, diablo, Alex, esto es Castlevania a la máxima potencia. Me gusta que menciona tanto a Drácula, a Van Helsing, a un montón de personajes clásicos de lo que es la historia, la leyenda de Drácula. Entonces, me gusta porque ellos son una orden de... Alquimistas. Ellos son una orden de alquimistas. Y obviamente los alquimistas, pues, son estas personas que pueden manipular los elementos. Pueden convertir elementos de uno a hacer una transfusión a otro y qué sé yo qué. Entonces, pues ellos son entrenados para pelear con estos monstruos y estas criaturas. Y ella aparentemente tiene una historia de venganza. No es con Drácula. Pero entonces ella quiere ascender en los rangos de los alquimistas para que le den información de algo que le pasa a su familia, que los alquimistas tienen esa información, pero ella no puede accesar hasta que tenga un rango más alto. Y la única forma de ascender un rango más alto es aceptar una misión suicida. Y esta misión suicida la lleva a Transilvania a detener lo que está pasando allá con el conde Drácula o Vlad Tepes, el Count Vlad Tepes, que es el nombre real de Drácula. Uh-huh. Y ella va sin conocer nada de lo que está pasando. No, yo vengo a matar a este tipo porque yo quiero ascender y qué sé yo qué. Y ella queda entonces inmersa en este mundo de Drácula y sus criaturas. Y hasta ahora está lo más interesante, bonito, está lo más chévere. Again, es arte pixeleada tipo nice. NES. O sea, es visual, es el clásico estilo. La música está súper nice. Los enemigos son, usted dirá, ya estos enemigos yo los vi en Castlevania. Sí, es que es un tributo directo a Castlevania. Y gente, lo más brutal es que estos juegos fueron desarrollados por un solo desarrollador. Nice. O sea, es un solo programador, un solo creador de juegos. Él lo desarrolló solito. One Man Studio for the win. De verdad que el juego está súper nice. Así que, gente, no sé, yo creo que todavía está en especial. $1.49. Jueguito bueno para tenerlo en el Switch. Chequense en el store de Nintendo a ver si está en especial. Pero si no, pues para PC, $1.49. You cannot go wrong con un juego de $1.49, créame. Y más este estilo de juego. Así que eso fue lo que estoy jugando. Y para terminar, ese día yo estuve haciendo, ¿verdad? Como, ¿verdad? Para celebrar el Halloween. Estuve haciendo un cosplay jíbaro de Tanjiro de Demon Slayer. Me estuve vestido, pero en mi caso yo era el primo descendiente boricua de Tanjiro. Y yo era el tan jíbaro. Con la katana, el kimono y las pantallas y todo, ¿ok? Así que los que vieron el stream me vieron, ¿verdad? Vestido ahí haciendo ese cosplay de tan jíbaro. Con la katana y todo. Mira, la tengo aquí al lado por si no estuvieron en el stream y no la vieron. Mira, aquí está. Aquí está la trusty katana. La mandé a pedir para hacerla para el cosplay. Así que, pero ya, en el trabajo de eso fue lo que me vestí. Porque en el trabajo fueron vestidos unos cuantos. Y yo me vestí en el trabajo de y todo el mundo, ¿y qué tú eres? Y yo, pues yo soy un asesino de demonios. Nada más con el testigo y todo el mundo, ah, ok. Sí hubo dos compañeros que saben de lo que estaban vestidos porque vieron la serie, le encanta Demon Slayer. Y cuando vieron vestidos como que, Dios, yo me puse las pantallas y todo. Y yo, Dios, te falta obviamente te faltó el lunar de la frente ya. Sí. Mi pollo no pudo llegar a tanto, ni el pelo tampoco. Pero ya, estaba loco por vestirme de primo de Jano de Tanjiro. Como quinta postura de la firma que que te otorga el cheque. ¡Cheque sin fondo! ¡Respiración del contable supremo! Pasivo más, menos activo es igual a capital. Vete, Mike. Tú sabes que eso yo lo dije en el trabajo. Yo lo dije así: tercera postura, activo más capital. Después, activo menos pasivo, igual a capital. Y se acaba el palo, porque yo muerto de la risa. Pero sí, no, está chévere. De verdad que me gusta y de verdad quería vestirme. De hecho, mira, lo tengo aquí. Mira, aquí está el sí, esto, me di cuenta, el kimono. El kimono de Tanjiro. Nice. Así que nada, y eso fue prácticamente lo que estuvimos haciendo por acá el 31 de octubre y lo que hemos estado jugando. Nice, mano, nice. Ahí en el chat te están haciendo preguntas y llegó Max Sandunga, Suquita, Sandunga. Sí, ¿qué Sandunga? ¿Qué dice Sony? Es cierto que cargaba con una pancarta que decía, ¡tiros para el diablo! Yo en mi caso, espadazos para el diablo. ¡Slash! ¡Me cago en Moussan! Ah, no vacile. Bueno, gente, rapidito en mi caso, estuve jugando un poquito de Silksong en Fortnite. Fortnite, me expuse a Fortnite este fin de semana de una manera bien rara. Estaba apoyando por ahí varios contenidos, ¿verdad?, de los muchachos, pero particularmente vi a Bernardi haciendo fila para entrar a Fortnite. Lo dejó entrar al evento y el evento de los Simpsons comenzaba como un episodio de los Simpsons y realmente era un mini episodio de los Simpsons. Con animación y toda la cosa, super super cool esto. Así que lo estuve viendo por ahí con Bernardi. Como dije, estuve jugando Fortnite un rato, particularmente anoche tuve la oportunidad de jugar en el stream de Gideon. Durante la tarde de hoy tuve un ratito donde pude unirme a jugar con Gitana y compañía, ¿verdad? Por allá estaba con mi general, el Motomunku y la Verax. Spider Popo estaba por ahí también. Anoche estaba el profe, estaba Cotaino, estaba Gideon, obviamente, vacilamos bastante, la pasamos muy bien. Fortnite en esta actualización de Los Simpsons está de show. Estuve jugando también Absolum, eso lo estoy jugando con Surfing Boy este próximo martes, precisamente a petición de Gideon. Vamos a estar jugando Absolum también acá en vivo en el canal. Y Gatonejo lo tiene en su itinerario del stream de Extra Life, así que no se lo pueden perder. Anoche, acá en el canal, lo que hubo fue una debacle en Tekken 8. Estuvimos abriendo lobby y yo creo que nunca se había llenado el lobby tanto, a nivel de que había todo el primer rack a la izquierda, Alex, estaba lleno y había uno o dos jugadores esperando a la derecha también. Estábamos vacilando de lo lindo, estábamos compartiendo con Gideon, vacilamos, jugamos Tekken y cuando acabamos Tekken dimos raid para el canal de Gideon, obviamente como vamos a hacer ahora cuando acabemos acá, a darle raid a nuestro panita Metaverse PR y la pasamos de show. También estuve jugando un poquito de Marvel Rivals, esto con Bernardi19 el pasado sábado. Estuve disfrutando ahí un ratito con él. Y en términos de series, comenzamos a ver Welcome to Derry, esta serie basada en It, ¿verdad? Que está disponible en HBO Max. Está a cuenta gotas, ¿verdad? Porque lo que está es, están publicando todos los viernes el acceso, ¿verdad? A ver los episodios. Los primeros dos episodios están súper buenos. El primer episodio me gustó más que el segundo. Si a usted le gusta el horror psicológico, físico, lo gory, etcétera, Welcome to Derry podría ser para usted. De verdad que la he estado disfrutando bastante. Así que, yeah, Alex, una ledita al chat y nos vamos entonces a los anuncios en el slideshow. Nada, por ahí llega Warrior Amy, dice saludos y bendiciones a todos y todas. Así que bienvenida Warrior Amy. Sandón Campo, ya saludo también a todo el corillo. También echa por ahí saludé a Warrior Amy. Sí, ese lobby estaba reventado, dice Sonny Bao. Yes. De cuando estuvieron metiéndole ahí a Tekken 8. Nos reímos como locos y pido excusa, ¿verdad? Después revisité el archivo, buscando unos clips que Rosana estaba por el carril del medio haciendo clips ayer. Y me fijé que aunque tenía Discord corriendo, y yo resolví el issue, ¿verdad? Que me estaba dando OBS en un momento dado. No había podido identificar que yo estaba hablando, pero nadie de Discord se estaba escuchando en el stream. Así que pido disculpas por eso. En una futura ocasión estaremos más pendientes al respecto. Y una vez más, bienvenida a Warrior Aiming. Besote a Suguita para ti. Gracias por estar por ahí. Pero ya se pasó espectacular anoche, definitivamente. Vamos rápidamente a los anuncios de comunidad. Let's go. Gente, esto es lo que hay ahora mismo, corriendo ahora mismo. Y por eso, una vez terminemos aquí, nos vamos directito a darle raid a nuestro panita, el Gran Metaverse, que está jugando por ahí Ghost of Yotei. De hecho, arrancó con Metal Gear Solid 3 Delta, pero tienen planes jugar Ghost of Yotei, Silksong, va a estar jugando Pokémon, Marvel Rivals. Y nos aclaró que no es que va a estarse recortando en vivo con los tablones Bear Barber ni nada relacionado a Anime Locker PR, sino que esos son sus auspiciadores. Así que GG ahí para nuestro panita Metaverse PR, todo a beneficio de la Fundación de Niños y Niñas de Puerto Rico. Oye, 12 horas que terminan mañana en la mañana. Por ahí, Guacho estuvo ya cumpliendo con sus primeras 12 horas. No sé, esto salió como que fuera de orden, pero ajá. Las primeras 12 horas de hoy estuvieron a cargo de Guacho en Cultura Secuencial, así que GG para el Guachiviri. Estuvo metiéndole caliente y el juego que más jugó fue el primero, y acá el escena de la izquierda, que es como que un juego tipo novela gráfica, que se llama The Dispatch o The Dispatcher, algo así, era que me estaba comentando Guacho, y es de lo que más disfrutó definitivamente en el maratón, ¿verdad?, de 12 horas, aparte de Ghost of Yotei y de seguir jincándose el Tito Vodka, es lo que bebe Guacho, ¿verdad? Que le gusta cuando le mete a estos eventos. Le gusta janguear con Tito. Así que mega GG para el Watcher, que otro eventazo ahí para Extra Life. Lo felicitamos, ¿verdad? Porque él tiene múltiples eventos durante todo el año y eso está bien GG. Por acá entonces, mañana lunes, arrancando a las 8 de la mañana, hora de Puerto Rico. Oye, llega a las 12 horas de nada más y nada menos que Uranium Max, ¿ok? Así que le exhortamos. Voy a empezar a dar shoutouts por aquí. Vamos a darle shoutout aquí rapidito. Yo creo que, Alex, tú tienes la potestad de hacerlo. Uh-huh. Da comando SO, intenta comando uh-huh. SO y dale un shoutout a Metaverse, que fue el primero que mencionamos. Y después a Cultura Secuencial. Mira a ver si brega. Entre tanto, yo leo el chat, en lo que tú haces eso. Sí, sin problema. Y sigo hablando acá de los anuncios. El de Dispatch, bueno, creo que es de los creadores de Walking Dead. Sí, Lord Cream, eso mismo estaba diciendo. Sí. Te salió eso, perfecto, Alex. Yo creo que los moderadores tenemos acceso a eso acá. Se tiene que levantar a las 5 de la mañana para estar listo, dice Majestic. Sí, tempranito. Así que tiene cambio de horas, sí. Descansando, sí. En mi caso, yo tengo que estar ready también más o menos esa hora para poder desayunar y estar a tiempo y toda la cosa. Velar a Gato cuando Gato llama. Gio, ¿estás ahí en el chat? Yo, sí, estoy terminando el último bocado de desayuno. Arrancamos. Pero ya, así que Uranium Max, ¿verdad? Dame un shout out por ahí también, Alex, a Cultura uh-huh. Secuencial y después a Uranium Max, ¿verdad? Según lo voy mencionando, cool. Porfa. Yes, sir. También, gente, una vez Uranium termine, viene por ahí nada más y nada menos que Nani, Life on the Go Art, con sus 12 horas. Va a estar espectacular esto desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, desde el lunes hasta el martes, ¿ok? Así que gracias, ¿verdad? Por estos esfuerzos y ustedes por apoyar todo este eventazo. Nani va a estar jugando Tekken 8, va a estar jugando Helldivers, va a estar jugando Fortnite y mucho más, ¿ok? Él se está bañando y preparando desayuno y el almuerzo para mañana estar listo. Excelente, excelente. También, no olviden que después de que Nani termine, ¿verdad? A las 8 de la mañana del martes, ella entonces tiene que ser comando, le estás dando arroba. Sí, estoy dándole arroba, sí, me acuerdo. Mala mía, está en vivo. Sí, Viene por ahí el Capi, que llega jugando Little Nightmares 3. Va a estar jugando Rocket League, Fortnite, Scott Pilgrim, Blasphemous. Y también va a tener un Open Karaoke parte 2. Así que, ¿verdad? Eso va a estar mega GG. No se olviden, ¿verdad?, de apoyar a Capi el martes por la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Una vez Cap Jack termine, ¿verdad? Se supone que, y esa no la tenemos acá, pero como quiera le vamos a dar el shoutout a Maika Jime. Ella va a estar en vivo el martes en la noche, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana del miércoles. Y una vez Maika Jime termine, entonces, si todo sale bien, ¿verdad?, llega el tremendo stream de PR Guy Gaming, ¿verdad? Estén bien pendientes porque, como dijimos, PR Guy no está 100% de salud, pero esperamos que esté recuperado, ¿verdad? Para entonces, pero si no, estén pendientes que le dejaremos saber, a ver, ¿verdad?, si hace falta alguna sustitución. Pero ya, miércoles 5 de noviembre, de las 8 de la mañana en adelante, twitch.tv, /PR_. Guy raya baja gaming viene con un poco de Battlefield 6, viene con Mario Kart World, viene con Fortnite, viene entrevistando al gallo, viene con cosplays y también con Silent Hill Origins. Así que no se lo pueden perder, ¿ok? También, entonces, ahí una vez Guy termine, le da rate a Bernardi19. Creo que es Maika Jime raya baja. Ah, Maika Jime raya baja. Ok. Gracias, Cap Jack. A las 12 horas de Bernardi. Bernardi las tiene planes de invertirlas totalmente en Marvel Rivals, sujeto a cambio, ¿verdad? Pero importante que Bernardi comentó que está, ¿verdad?, presto a jugar cualquier otra cosita también, siempre y cuando se siga pasando bien, y todo a beneficio de la Fundación de Niños y Niñas de Puerto Rico, pero específicamente en la cuenta de Moto Monco, ¿ok? Él no va a estar recaudando para la cuenta de él, él ya recaudó la meta, ¿verdad?, lo que él quería recaudar, así que va a estar jugando apoyando a la cuenta de Moto Monco, y va a tener varios goodies que van a estar siendo unlocked a medida que vaya alcanzando ciertos donativos, ¿ok? Así que, de igual manera, una vez Bernardi termine, oye, le da raid a Twitcheo Puerto Rico, Twitcheo PR, ¿ah?, que va a estar jugando Ninja Gaiden 4 allá, tú, Mister, mi Mister, el Mister del Pueblo, el Surfing Boy 24, por cada donativo de $5, usted obtiene un entry a ganarse copias digitales, tanto de lo que vendría siendo... ¿Qué pasó ahí? No sé. Pasa que cuando programaron el shoutout, tiene mi enlace en vez de el de Twitch Puerto Rico. ¡Qué raro! ¿What? De hecho, el está arroba, bien raro. No, porque él no está aquí. El arroba, eso te lo da a ti mismo. ¿En What? Serio? Sí, dalo sin el arroba. Nada, vamos. Aunque el Maika Jime tampoco, y lo dio bien. No sé qué pasó ahí. Lo dio bien, sí. Qué raro. Pero ya, es Twitch PR. Mira, si lo pongo sin arroba, no, mira, sigue saliendo Alex Station. ¿What? Eso es la programación del bot, ¿sabes? Eso es la programación. Oye, pero yo lo programé y está bien. Me voy a dar los anteriores bien. Qué raro. Vamos a ponerlo directo. Sí, ¿tú te con el Twitcheo Puerto Rico, por favor? Ahí está, sigan ahí a Twitcheo, para que disfruten de Ninja Gaiden 4. Como dije, ¿verdad? Los donativos de $5 o más los van a llevar a una tómbola, ¿verdad? Para ganarse a los $250 se hace el unlock de Ninja Gaiden Ragebound, y a los 500 de Ninja Gaiden 4. Potencialmente una sola persona se los puede ganar los dos. Porque si yo dono $20, ponle, mi nombre está en la tómbola 4 veces. Y porque yo me gané el primero, ¿verdad?, el primero de la rifa, mis otros 3 no van a salir de tómbola. Así que, ojito, y más detalles con el Surfing Boy, ¿ok? Así que esa es la que hay. También recuerde que el sábado 8 de noviembre, nuestro panita Vidium SF va a estar con el Go Ninja Go Maratón de 24 horas de Extra Life, jugando juegos de ninja. Esa es la temática de Vidium este año. Para donativos, tinyurl.com /Vidium25. Y por ahí vamos a estar abriendo tabs. Él está en vivo al mismo tiempo que yo, pero siempre, ¿verdad?, ponemos por ahí el streamcito por ahí de ladito. Y de Bono Shinobi, dice por ahí Surfing Boy, si acaso termina en Ninja Gaiden 4, pues juega Shinobi. Ok, GG. Así que, awesome. Gente, también acá ven en pantalla, ya esto va tomando forma, sigue, mira, a full velocity, ¿verdad? A toda velocidad. Ya nuestros panitas Fresi GR, RPR, Spider Popo, Gideon, Cultura Secuencial, hicieron su parte y ahora está en vivo el señor Metaverse. Mañana, como dijimos, Uranium Max y eventualmente Life on the Go Art, y así hasta que llegue al fin de semana con nosotros. Le damos también las gracias a Bernardi por haber coordinado este eventazo de Extra Life 2025 de sobre 240 horas, de las cuales nosotros vamos a traerles el cierre en el fin de semana. Y acá, ¿qué usted puede esperar? Pues mira, el viernes 7 de noviembre arranca Gatonejo a las 8 de la mañana, jugando jueguitos como Spider-Man 2, como Absolum, como Gran Turismo 7, como Balatro. Después, el sábado llego yo, jugando jueguitos como Princess Peach, jugando también maybe Gears of War, Silksong, Rocket League. Y después el domingo llega Alex Nation, jugando Action Verge, jugando Ghost of Yotei, jueguitos también como Karate Kid o Fortnite, etcétera. Nada de lo que usted está viendo aquí en pantalla está en piedra en términos de en los juegos. Uh-huh. Es más bien una idea para efectos de nosotros organizarnos, ¿verdad? Pero si hay un juego que la estamos pasando brutal, créame que nos vamos a extender ahí. O si por el contrario queremos cambiar a otro juego que no necesariamente está acá. Por ejemplo, aquí no veo en ningún lado Marvel Rivals, pero si de momento queremos jugar Marvel Rivals, ¿saben qué? Ahí vamos a caer a jugar. Así que mega GG y totalmente agradecidos de contar con ustedes un año más. Para donativos pueden visitar cualquiera de esos Tiny URL que están en pantalla. Alex Nation 25, Gatoneo 25, Sparrow Wolf 25, todo a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. También recuerde que el Bacalao Fight Club Special Edition llega entre Ángel Cross y Gideon. Esto el viernes 14 de noviembre, desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, en Mortal Kombat 1. Así que hay que ver qué pasa ahí. El anfitrión, ¿verdad? El que va a estar poniendo la ley y el orden en este dojo va a ser nada más y nada menos que Gatonejo. Los esperamos a todos por acá ese viernes 14 de noviembre. Y finalizando por acá. Ah, mira, no hay ningún reveal hoy. Yo pensaba que había un cuadrito que se abría hoy, pero no. Por acá les recordamos que el Modern Load va a tomar lugar el 31 de diciembre en algún punto cuando Alex Nation suba acá a el canal. Así que estén pendientes por ahí que todo lo que están viendo en pantalla va a tener un solo receptor, ¿okay? Una sola persona que esté suscrita a nuestro canal es quien se lleva este tremendo Modern Load. No sustituye el sorteo mensual de subs, ¿ok? Son dos sorteos, son varios sorteos probablemente ese día, así que bien pendientes ahí al contenido. Una vez Alex Nation suba, en algún punto del día, ¿verdad? Porque es despedida de año, esto Alex típicamente sube y, como dijimos, un solo suscriptor se lleva todo lo que están viendo en pantalla, ¿eh? Son premios físicos, así que este premio está atado a either Puerto Rico o Estados Unidos. Si alguien internacional gana, pues hay unos ajustes que hay que hacer y obviamente estaríamos llegando a esos acuerdos. Así que sin más, vamos entonces a despedir el podcast como se supone, agradeciéndole a ustedes la sintonía una vez más. Alex, ¿y qué me ibas a decir? Ya, que el peluchito de Sparrow lamentablemente se fue sold out. Lo íbamos a incluir en el modelo, pero lamentablemente el fabricante nos mandó un email de que están sin materia prima. No tienen pelo, se quedaron sin pelo. Sí. Porque pues ellos utilizaban del cabello de Surfy, pero como Surfy se quedó sin pelo para hacer la peluca y la barba, lamentablemente pues no pueden fabricar más la peluca y la barba del plushie. Así que hay que esperar a que le crezca el pelo a Surfy, si es que le crece, para que vuelva a la fabricación de los plushies de Sparrow. Manténganse en el wishlist que van a tener update de aquí a 5 años, 10 años más. Ustedes no sirven, lo confirmo, pero ¿qué pasa? Que yo tampoco sirvo, entonces yo me la he buscado. GG, sigan vacilando. Gente, les recordamos que aquí este conteo que han estado teniendo durante todo el podcast implica las horas que ya llevamos en ruta, las 240 horas. Ese counter va a continuar con el favor de Dios por ahí para arriba hasta que marque 240 horas. Los canales amigos, ¿verdad? Las comunidades de Extra Lifers 24/7 van a seguir activas. Por eso vamos para el canal de Metaverse ahora. No se vaya nadie, ¿ok? Que vamos a darle raidcito de una. Yo tengo el mío, dice Capi. Mira, Capi, de eso yo creo que tú debes mostrarle esa evidencia el martes, ¿sabes? Yo creo que debes mostrar esa evidencia el martes, ¿ok? Así que esa es la que hay. Agradeciéndole su sintonía, ¿verdad? Les recordamos que una vez publicado, nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Blue Sky, en Discord, en Instagram, en Facebook, en X y en YouTube. Nuestro itinerario acá en Twitch, solo 7 días de la semana. Los domingos tenemos live podcast en vivo desde las 8 de la noche, los lunes y los viernes desde las 8 acá con Alex Nation en Nivel Escondido Reloaded. Los martes, miércoles, jueves y sábado, ahora por el cambio de hora, el horario oficial de After Dark son las 11 de la noche, hora de Puerto Rico, pero siempre que podamos subir más temprano pues así lo estaremos haciendo, ¿ok? Recuerda que encuentras mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com, diagonal mercancía, y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Uni Infinite, Gleam Race y la Verax Gideon, Chucho de Cadlor y obviamente a nuestro panita el Metaverse, a quien le vamos a dar raid en breve. Alex, una última leyita al chat antes de irnos. No, nada, dice por ahí el peluche de Sparrow. No sale para el modelo, No, no, Gideon, nos quedamos sin pelo. Nos quedamos sin pelo para la peluca y la barba. No está el Sparrow, pero te dan el lookalike, el de Kratos. Sí. Es un facsimil razonable. Moto dice: le da calambre al peluche de. ¿Qué? Al de plushie. Al no, pencho. El calambre del pecho, sí, por el famoso que me subí los espejuelos y de momento subí el flexeo del pecho que dice Moto que era. Ah, qué lindo. Era la camisa, era la camisa. Con una fuerza bien bruta. Alex, tranquilo, nadie te pidió el impersonation, ¿está bien? Y por ahí llega Jan, dice: saludos, ¿cómo están? Buenas noches, saludos, sí, Jan. Aquí estamos en la despedida, saludos, Jan. A su guita, por ahí. Nada, no se vaya aquí. Nadie para que acabemos. Estamos ready. Ok, vamos entonces a darle raid a el señor Metaverse. Nos vamos despidiendo entonces hasta la próxima semana, cuando tendremos para ustedes otro podcast. Pero recuerde que mañana hay acción acá en Nivel Escondido Reloaded con el señor Alex Nation a eso de las 8 de la noche. Otro tipo que hace clips y también los comparte cuando nadie se los pide. ¿Se cree que sabe? Nos vamos despidiendo, gente. Seré entonces hasta una próxima. Alex Nation y Sparrowwolf signing out. Y como siempre, lo conmigo, Azúcar. Suave, gente.